Bienvenidos y bienvenidas, espectadores de cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo estoy re contenta porque esta vez tengo una invitada para este segmento de una cuenta que me gusta mucho, que es Mirada Literaria, una fiel oyente que además es una gran lectora, tiene un montón de cintura y conocimiento, es sofisticada, es madre, es recopada. La amamos, la queremos, she's the number fucking one. Estoy hablando de Valeria. ¿Cómo está, Valeria? ¿Cómo, Rochi? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por invitarme, me encanta este podcast. Bueno, viste, nos conocimos en Mar del Plata, yo, Por eso, sí, ¿te acordás? No, yo me fui porque estaban las sin plata en una mesa y yo fui como si fueran las Spice Girls a presentarme, porque dije, no puedo perder esta oportunidad, mis ídolas, que las escucho siempre. Estaba re feliz, así que bueno, ahí las conocí personalmente. Pero bueno, sin nada, soy muy seguidora del podcast, me encanta. Un momento muy lindo ese, lo recordamos siempre con mucho amor, porque era como, ay, para esto lo hacemos, para llegar a la gente y tanto sacrificio, tanto que llegamos cansadas del laburo y le ponemos onda y punto docs y todo el tiempo. Y es para este tipo de vínculos lindos que se dan. Así que vale, te agradezco un montón la paciencia. Yo quiero que ustedes sepan que me esperó una hora, no solo porque llegué tarde de laburar, sino porque como una vieja no interpretaba las actualizaciones del Discord. Así estamos. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de qué va este episodio. Es un episodio donde vamos a cruzar en lo que somos buenas, cada una, ¿no? Por un lado, Vale es una, ya dijimos, una lectora omnívora, estábamos hablando del perfil lectora, así, off the record. Y yo, por otro lado, soy profe de literatura y tengo como una línea medio clasicona de lectura. Y además me gustan mucho las pelis. A Vale también le gustan mucho las pelis. Ella es de hacer comentarios y reviews también. Y habla en su podcast también sobre pelis y sobre, pero sobre todo libros. Sobre todo. Así que lo que hicimos es como juntar esos dos mundos. Y elegimos cada una 5 películas y 5 novelas que se han visto adaptadas, que han sido adaptadas a la pantalla. Tarea difícil esta, si las hay, porque hay muchísimo cine a base de novela o a base de cuento, a base de narrativa en general, y cuesta, porque hay veces que uno se enamora más de la obra que del libro. Hay un recorrido acá. Así que bueno, solamente elegimos 5 para ver si les gusta un poco esta temática, cómo machea esto con ustedes. Y bueno, si les llega a gustar, si les copa, por ahí se larga una serie, hacemos más cosas, veremos, dijo un ciego, perdón. Bueno. Sí, claro, yo, bueno, mi podcast en realidad es, la premisa supuestamente de mi podcast es analizar los libros y sus adaptaciones, porque si bien, o sea, yo, lo que más me va, qué sé yo, entre mis hobbies, el favorito, digamos, es la lectura, pero la verdad que el cine y las series buenas también me encantan. Entonces, como que no quería limitar el tema del podcast nada más que a lo literario. Y me pareció que era como una buena excusa decir, bueno, los libros y sus adaptaciones. Después por ahí hago algunos episodios que son solamente de libros o solamente de cine y series, especialmente por ahí cuando hago con otra persona que no lee tanto y demás. Pero bueno, es más una excusa que otra cosa, porque qué sé yo, el tema de la adaptación, si está bien hecha, si está mal hecha, para mí es como una adaptación, me parece que tiene, que es la lectura que hizo el director de la película, ¿no? Como que el libro que leyó esa persona y cómo está traducido a otro lenguaje, en definitiva, que es el lenguaje cinematográfico, con todos los recursos que tiene ese lenguaje a su favor. Y por ahí sí, nada, es como que descubrís que el director, no sé, a mí por ejemplo me pasó con Peter Jackson, hizo una película que se llama Desde mi cielo, con Saoirse Ronan. No fue muy conocida, pero yo había leído el libro y me había parecido un bodrio, re aburrido, un libro medio melanco, un libro como, opaco, no sé, era como que le faltaba garra, ¿no? Sí. Tristón, está bien, era de una chica muerta, ¿no? Pero y Peter Jackson hizo una cosa hermosa, hermosa con ese libro, y como que decís, bueno, Peter Jackson leyó, hizo otra lectura, evidentemente, a él le gustó, él vio otra cosa, él pudo leer otra cosa, lo agarró en otro estado de ánimo, e hizo algo que la verdad que es preciosa la película. Sí. Y bueno, es un poco eso. Ahora, yo estoy con un poco de acelere a lo Gilmore Girls, o me tomé mucho café. Ha sido un viernes fatal. Y me había olvidado que en realidad, fundamentalmente, la premisa de tu cuenta y de tu podcast tiene que ver con las adaptaciones, con justamente qué mirada literaria hay en las adaptaciones. Así que está re bueno que lo aclaraste, porque yo ando así como medio igual, acelerada. Como que, ya te digo, no es que me considere una experta en el tema de la adaptación literaria y demás. Fue como una excusa como para no dejar nada de lo que a mí me gusta afuera. Claro. ¿Viste? No, como que no me quiero limitar. De hecho, si en algún momento, si quiero seguir con el podcast, porque yo tengo mucho aire en mi carta natal, existe la posibilidad de que el año que viene esté tejiendo telares mapuche, no sé, o no sé, haciendo qué. Pero bueno, si sigo, como que tampoco es que me voy a autolimitar, digamos, con eso, a que tengo que siempre seguir ese canon de un libro y su adaptación. Por ahora, como que todavía me siguen apareciendo cosas que están que son interesantes y sigo teniendo como libros ahí en la cola. Sí. Que tienen buena, qué sé yo, no sé, Las Vírgenes Suicidas, ponele. Es un re buen libro y tiene un peliculón, ponele. Después, haciendo un episodio, apareció, como que me acordé de Las Brujas de Eastwick, que es una película de la década del 80, pero dije, qué interesante leer el libro que no lo leí, porque, viste, no sé, como que me sigue apareciendo. ¿Eh? ¿Te acordás del autor de ese libro? Yo vi la película, la de Jack Nicholson. Ay, es reconocido. Después lo buscamos, me interesaría. Lo busqué en el Kindle y todo, pero es reconocido el autor. Divirtió mucho la película. Siguen apareciendo cosas, pero cuando no aparezcan y quiero hacer solo de libro, solo de cine, no me voy a hacer ningún problema. Y como que las cosas que elegí acá son cosas que no... porque como que ya hice un millón de episodios, yo 50. Así que, digamos, elegí cosas que no hablé nunca en mi podcast. Y por ahí también aproveché para algunas novelas y películas de las que no tengo mucho. Como que, digo, no me da para hacer un episodio. Claro. Me da para decir algo, pero no mucho más. Así que aprovecho este episodio para, digamos, hablar. Está bien. De esas. Me parece bien esto de poder usar un espacio y además dar a conocer a los oyentes de Sin Pena ni Forma lo que vos haces y viceversa. Los oyentes de Mirada que conozcan un poco lo que hacemos en Sin Plata. Esta es una sección de cine. Y quien les habla, Rosario Narrochi, es profe de letras, pero yo siempre fui cinéfila, primero, antes de estudiar literatura, de muy, muy piba, fui cinéfila. Por eso, dentro de la lista de libros que preparé, puse el libro que quizás fue como el trigger, ¿no? El detonante de que yo me haya transformado en una lectora bastante elocuente y con quizás esto que hablábamos hace un rato también, ¿no? De tener esa sinuosidad, de ir metiéndome en los distintos rincones de la literatura, desde el bestseller más falopa hasta el Ulises de Joyce, ¿no? Está esa historia por acá. Pero bueno, además vamos a contar un poco que el arte de la adaptación es algo que suele ser premiado, incluso vieron que siempre hay un Oscar que es a mejor guión adaptado, generalmente hay un guionista contratado, o a veces es el mismo guionista, pero generalmente hay un guionista contratado que adapta la novela para la versión cinematográfica. La novela como género en sí, no necesariamente va a tener una estructura que sea fácil de lograr en pantalla. Yo me acuerdo cuando vi Birdman, esta película que ganó el Oscar, que está Emma Stone, que hacen como una representación teatral adentro de la película de que hablamos cuando hablamos de amor de Carver. Ay, sí. Y yo decía, wow, mirá, cómo, qué bien que queda en teatro, sí, este cuento, pero qué mal quedaba en cine, porque Carver es para mí lo más anticinematográfico que hay. Me parece que es muy del teatro. Y ahí voy a otro de los ítems que quería contarle a los oyentes, que es que el teatro es el padre del cine. Claro. Y es ese género literario pseudo híbrido, ¿no? Que no existe si no es interpretado, es pensado para la interpretación. Y que de esa estructura aristotélica y después shakespeariana, que Shakespeare metió ahí mano en la división en 5 actos, y de ahí sale la televisión y el cine. De esta división, de esta propuesta, ¿no?, de objetivos contrarios entre personajes, este desarrollo. Entonces, queramos o no, hoy por hoy el arte de la adaptación es algo que de alguna forma está como, fluye con la naturaleza de estas obras. No es que el cine por acá, la literatura por allá. No, hay no, una, totalmente. Hay, sí, un hilo de unión, de miserable unión, como decía Pizarmín. Si vamos a hablar de literatura, voy a meter a Pizarmín. Y bueno, vamos a por ello. Quería aclarar eso. Nosotras hace un rato también hablábamos de que leemos de todo, qué sé yo, a veces yo he leído thrillers, literatura de bestseller, dramas románticos, leemos todo, no tenemos un sesgo, ¿no?, de hay que leer lo mejor, ¿viste? Con la música también, esa gente, no, yo tengo que escuchar lo bueno, yo tengo que escuchar Deep Purple, qué sé yo, no sé. Claro, hay que escuchar, ya. No, qué sé yo. Si tenés ganas de leer Yo después de ti, lee Yo después de ti, ya fue, o sea. Ya está. Bueno. ¿Quién era la escritora de Yo después de ti? Jojo Moyes. Jojo. Era Jojo. ¿No? Sí, Jojo Moyes. No leí nada. Lo regalé, en realidad, se lo regalé a una tía mía con intención de pedírselo prestado alguna vez, porque así es menos deshonor. Yo antes de ti, yo después de ti, era así, saga. No, me gustó. A mí me gustó. Me gustó la peli de Emilia y me gustó. No leí novela. El libro, no vi la peli. Bueno, pero ves que leo cualquier falopa. O sea, no, bien, tengo. Yo leí Verity, la sombra de un engaño. Eso es como el punto más bajo de 2023. Bueno, yo leí el de Sasha Gray, el que había salido de Sasha Gray. Me olvidé el nombre. Ese lo vendí, creo. O lo cambié. Pero bueno. Es divertido, qué sé yo. Sí. Quiero que empieces vos, porque sos la invitada. Porque si no, bueno. Sí. Si no es mucha presión, si no te da ansiedad. No, para nada. Bueno. Yo como que no tengo un orden estipulado, pero como ya, como hablaste de Shakespeare, justamente, uno, bien, de los que elegí es Mucho ruido, pocas nueces. Y creo que, digo, arranco por esto porque hay un señor gordo blanco privilegiado que se llama Harold Bloom. Es un, sí. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, que escribió un libro que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Claro, lo humano con pene y pero es un libro. Lo humano masculino, ¿no? Pero bueno, la verdad que algo de cierto hay en ese título, ¿no? En que Shakespeare es como que inventó. Agotó la experiencia humana o las emociones humanas o sea, él abordó los celos, el amor, la guerra, la política. Estaría bueno una inventora de lo humano también que aborde un montón de experiencias humanas que no son masculinas, pero algo de cierto hay en esto. Y la realidad es que las obras de Shakespeare las vamos a volver a ver, o los clichés, los tópicos de él en el cine, reiterados una y otra y otra y otra vez, un montón de veces. Sí, yo elegí esta Mucho ruido y pocas nueces, en realidad es una trampa mía, porque si bien voy a hablar de la película de Kenneth Branagh del 93, que a mí me encantó, es una excusa para poder hablar de Anyone But You, que es la rom-com con Sydney Sweeney, que salió ahora hace poquito, y que también es una reescritura de Mucho ruido y pocas nueces. Y es un poco esto, lo valioso de tomar estas obras clásicas y que siguen funcionando a través de los tiempos y con, digamos, con distintas reescrituras, ¿no? Porque esto, como que hay cuestiones humanas que siguen. Este es el cliché de Enemies to Lovers. Ponele, yo. ¿Viste? En el mundo del Bookstagram, que hablan mucho de los clichés. Sí. ¿Viste? Que especialmente en todo lo que es esa literatura young adults, que es súper comercial. Este, que en general es romántica, que tienen el cliché Enemies to Lovers, el cliché, no sé, Academy Rivals, el cliché, este, bueno. Sí. Todos esos, Friends to Lovers, bueno. Y este es el Enemies to Lovers. Frenemies sería, ¿no? Como sí. Esta cosa. Sí. Y bueno, es una obra, yo le tengo mucho cariño porque fue la primera obra de Shakespeare que leí. Yo te contaba antes que mi mamá y mi papá son profes de literatura. Y a mí es como que yo siempre me sentí muy cuidada en mi camino lector. Como que cuando yo quise leer, por ejemplo, García Márquez, mi mamá me dijo, no, a ver, espera, primero léete este librito, Isabel viendo llover en Macondo. Después léete La hojarasca, La mala hora. Ahora sí leí Cien años de soledad. Y así como que me fueron guiando mucho. Y mi papá a los 14 años me dijo, vamos a leer juntos las comedias de Shakespeare, porque era como una puerta de entrada re linda, y leímos este Mucho ruido y pocas nueces, sí, que es como toda una cosa muy gozosa, muy alegre, muy, bueno, de gente rica también, sí. Este, realmente, o sea que está muy bien llevado a la película esta de Anyone But You, ¿no? De gente rica que le caen unos soldados, sí, entren, vengan a mi castillo, morfen, chupen, fiesta, todo es buena onda. Y bueno, y ahí tenés dos personajes antagonistas, Beatriz y Benedicto, que se llevan mal, que se dicen cosas hirientes mutuamente y demás, y que a raíz de todas estas cosas, equívocos y van a terminar juntos. La película de Kenneth Branagh del 93 es preciosa porque tiene esta alegría. Esta cosa así de alegría de verano la hicieron en una casa en Italia, que además para los ingleses, que está siempre nublado, siempre, ¿viste? Sí. Tienen una cosa, una fascinación con Italia, es como la tierra del sol, ¿viste? De donde el clima es benévolo. Y están todas, vos no sé si la viste la película, pero están todas vestidas, las mujeres con unos vestidos blancos muy vaporosos. Y el tema del vestuario, que a mí me gusta mucho, porque me parece que se narra un montón a través del vestuario. Sí. Es un vestuario de época, lo mismo los soldados. Está como en una época totalmente imprecisa. No hay un año en el que esté ubicada la película de Branagh. Claramente no es la época isabelina. Porque si te pones a ver el vestuario isabelino es súper recargado, ¿viste? Con telas pesadas y demás. Estos son unos vestidos como de unas muselinas blancas que si bien son de época, son de algún momento en el pasado, no se sabe cuándo. Y los hombres están todos vestidos de soldados, también con unas vestimentas de soldados que podrían ser de cualquier época. Como una temporal, digamos. La idea de Kenneth Branagh fue justamente mostrar que estas obras de Shakespeare se sostienen en el tiempo. Que justamente la idea de una atemporalidad. Sí, es en el pasado, pero cualquier pasado podría ser. Además, esta cosa, viste, de vestidos blancos con los pies descalzos, las pieles bronceadas, no sé. Hay toda una cosa de verano, de alegría, de juventud, de gente que tiene plata, despreocupada, y que está en esta cosa de ay, te gusta, no me gusta, sí. Bueno, esa lleve y trae, y esa fiesta donde todo el mundo está o chapando con alguien o por chapar, y cada uno con su historia, digamos, el corre y dile, ¿no? Sí, esta cosa. ¿Viste? Bueno, nada, me parece que justo ahí como que hay una excelente traducción, ¿no? Del lenguaje escrito al lenguaje cinematográfico con todos sus recursos, la música que fue también compuesta especialmente para la película. Y si bien los textos de Shakespeare son tal cual, son esos textos los que se dicen, las actuaciones, el registro actoral es un registro muy descontracturado, casi moderno, donde si bien lo que están diciendo es, digamos, antiguo, la forma, el lenguaje corporal y todo es como muy descontracturado y bueno, como que te acerca un poco más. Me parece que es una forma hermosa. Casting. Perdón, el casting de esta peli de Kenneth Branagh, Emma. Emma Stone, Emma Watson, Emma. No, la otra. Emma Thompson. Emma Thompson, que en ese momento eran marido y mujer, que después él la cagó con Helena Bonham Carter, que sí, pobre, o sea, no está bien que a cagar a la mujer, pero si es con Helena Bonham Carter, yo me anoto, ¿viste? La amo. La amo a la loca esa. Estaba esta. Ay, mira, está el flaco de. Espera, porque creo que tengo acá anotado. Está Robert Sean Leonard, que es el de la Sociedad de los Poetas Muertos, el que se mata. Ajá. ¿Ubicás? El amigo del Dr. Sí. House. Sí. Y Kate sí. Beckinsale, muy jovencita, muy, muy linda, haciendo de Hero. Sí. Después está. Para el coleccionista de huesos, ese actor, el negro. Denzel Washington. Y después está Keanu Reeves, que es el que peor está, actuando muy mal. Pero él actúa mal. Haciendo de malo malísimo, con unas. No, no. Solamente por verme las caras a Keanu Reeves. Keanu es malo. Pésimo. Bueno, esos papeles unidimensionales totales que son de Shakespeare también, ¿no? Hay alguna maldad que pueda hacer. No, muy mal, está pobre, muy mal. Pero bueno, para mí. Y después, espera, está el de Birdman, ¿cómo se llama ese actor? Michael Keaton haciendo un personaje de comedia que no tiene desperdicio. Pasa que Michael Keaton hacía comedia, ¿te acordás que Michael Keaton tuvo unos 90 de comediante? Claro. Después que hizo Batman quedó como más encasillado, más solemne, pero Michael Keaton era un gran comediante. Bueno, le da un toque ahí buenísimo. ¿Te acuerdas de esa peli que estaba Michael Keaton, que tenía un doble? Y después tenía un. No me acuerdo, que estaba Andy McDowell y él. Ay, no me acuerdo. Sí, cosa muy, muy telefe. Yo tampoco me acuerdo el título. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció la nueva adaptación? Esta, Anyone But You. Sí. Y, o sea, que toma todas estas cosas. Me gusta cómo toman que transcurre todo en el marco de una boda, el tema de los distintos personajes y las confusiones, malos entendidos, dimes y diretes, y que él lleva y trae. Esta cosa de gente rica, privilegiada, buscando el amor. Y bueno, después que los guiños a algunas escenas muy icónicas de la obra, que es lo que pasa con todos los clásicos. O sea, yo ahora traje algunos otros clásicos y cada clásico tiene su momento icónico que no puede no estar. En el caso de Mucho Ruido y Pocas Nueces es que están en unos jardines tipo esos laberintos y hablan fuerte para que lo escuche otro a propósito. Bueno, ese es como el momento icónico que está también en Anyone But You. Bueno, y después los nombres de los personajes coinciden con los nombres de los personajes de Shakespeare. Y lo que no hay, por ejemplo, acá son villanos, porque ya no se usan esos personajes así de Keanu Reeves, malo, malísimo. Están los exes de cada uno de ellos, pero no llegan a ser villanos. O sea, hemos evolucionado en ese sentido. Sí. Después hay algo que me gusta más de la película nueva que de la obra, que es que la obra de Shakespeare en un momento deja esos dos personajes de Benedicto y Beatriz y se concentra más en esto, en un malentendido entre otros personajes que a mí la verdad me interesan mucho menos y que sí, y como que a mí en esa parte de la obra como una, digamos, segunda parte, me resulta un poco envolante. Esto no está en la película. Se concentraron en la pareja protagónica. Así que nada, me pareció que estaba lindo y que está bastante lograda porque las rom-com vienen en picada. Vienen en baja total y esta cumple bastante su objetivo. Sí, a mí me pasó lo mismo, me divertí un montón, me sorprendí y me gustó, me pareció muy como efectiva la adaptación de la estructura de comedia shakespeariana, como cumplida y al mismo tiempo dinamizada. Me pasa que a veces siento que cuando se adapta a Shakespeare, generalmente se adapta a tragedia y siempre hay como un vuelo y a veces lo hacen medio denso y quieren ponerse a innovar, como pasó con esa Macbeth que hicieron con Marion Cotillard, que decís, uy, chamigo, no, si ya sé qué es lo que queremos con Macbeth, queremos la bruja, queremos la sangre, queremos quilombo, no me vengas acá a hacer todo en una lectura simbólica nueva, porque me da paja, solamente se lo permito a Baz Luhrmann, eso. Así que si querés agregar algo más de Shakespeare, si no ya te agarro el pie y me voy al Gatsby. Dale. Me voy al Gran Gatsby. Sí. Bueno, estamos, ya ven, con clásicos y vamos a hablar de un poquito de las dos adaptaciones al cine que hay del Gran Gatsby, pero sobre todo de la de 2013 que hizo el señor Baz Luhrmann, que se atrevió también a adaptar a Romeo y Julieta, 1997, esta tan recordada actuación de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, y a mí me parece que fue airosa esa adaptación, pero bueno, Baz Luhrmann es un tipo que la tiene muy clara con todo lo que es la actualización de las obras clásicas, le queda bien, ¿viste? A veces eso mal es sal. Y bueno, en el caso de El Gran Gatsby, es una novela que pertenece a la colección de escritores de la generación perdida, del principio del siglo XX, bueno, y ni tanto a principios, ¿no? Ya estaba como adentrándose la urbanización en esta New York, en esta urbe donde se asentaban los millonarios y se asentaba y crecía el empleo y venían extranjeros y había oleadas todo el tiempo de inmigrantes. Bueno, había muchísima preocupación por las clases fundacionales, esta gente que había venido en el Mayflower, que rompía las pelotas, que nos van a sacar el lugar en el en la high, ¿no? En la high society, son todos unos grasas, son un asco. Bueno, ese era el trasfondo de preocupación en la movilidad social que estaba habiendo en Estados Unidos, en la época en la que escribe Fitzgerald, que bueno, Fitzgerald era un escritor que además de que tener un alcoholismo muy heavy, era medio el niño mimado de la literatura, era medio la promesa, cuando escribe Gatsby, oh, una cosa de locos, y nunca más le dio así en la tecla tanto como con esta novela. Yo calculo que, no me acuerdo la fecha exacta de publicación, claro, sí, A Este Lado del Paraíso fue en 1920, Gatsby 1925, ahí está, 1925 es la. Pero bueno, la obra capturó tanto esa esencia que es viene el nuevo rico a sacarme el lugar, que sí, se transformó como en un ícono de la literatura norteamericana, y un país que se fundaba identitariamente toma a Gatsby como un símbolo. ¿Quién es Gatsby? Gatsby es un chabón que era un pobre diablo, realmente era un pobre diablo, era un pibe que andaba descalzo, que se va un día a hacer el servicio militar enamoradísimo de una chica de la alta alcurnia, que se llama Daisy. Y Daisy representa, obviamente con su nombre, Daisy representa la primavera, el buen aroma, la buena tez, eso que tiene la gente con la sangre azul casi, ¿no? Ella es todo lo que Lo que él quería, porque además lo que tenía eran muchos sueños de grandeza, Gatsby. Sí, o sea, sí. Él tenía como una especie de delirio también con el ascenso social, y creía que en realidad lo que tenía que ver con ese amor no solamente era lo material, sino también que había algo, una conexión que iba a trascender. Sin embargo, él necesitaba ese colchón de plata, y desaparece del mapa, y de mientras está Daisy, de la que se enamoró y a la que le prometió que lo espere, sigue su vida, y ahí es donde entran los demás personajes. La novela está narrada por un personaje que se llama Nick Carraway, que quiere ser escritor, es un aspirante a escritor, Y eso está respetado en las dos películas, en las dos adaptaciones. Una es de 1974, que en esta hace de Gatsby Robert Redford y de Daisy hace Mia Farrow. Y en la de 2013, que es la de Baz Luhrmann, tenemos un Gatsby que es Leonardo DiCaprio. ¿Qué decisión esa? Yo, nada de lo que haga Leonardo DiCaprio me termina de cerrar. Yo soy muy anti Leonardo DiCaprio, lo detesto por pajero. Ay, me cansó un poquito. Yo creo que DiCaprio en los 90 estaba genial y en los 2000 ya empezó a dicapriar. Y sí, a mí me van a cancelar y me van a colgar del obelisco, o sea, olvídate, vale. Y la que sí está muy bien es Daisy, que es Carey Mulligan. Sí. Creo que es una diosa. Es increíble lo que actúa esa mujer. A mí ya sí, la veo que está, me hace feliz que esté. La amo. Tiene una manera de actuar que es... Trabaja desde el detalle y la sutileza. La verdad es que yo cuando vi el primer tráiler de la película de Gatsby que estaba haciendo Baz Luhrmann, se me puso la piel de gallina, porque tenía muy presente la primera parte en la que describen a Daisy, que la describen vestida de blanco, ¿no? Porque el blanco representa el color de los ricos. La escena de las cortinas blancas, sí, del Gatsby es al algo... Libro. No. ¿Viste? Es algo igual. Como que la tenés fijada acá. Tal cual, sí, la de Jordan. Ese libro, siendo un libro corto, tiene un montón de momentos, tiene unas descripciones que son maravillosas. Esto de las cortinas blancas, sí. Es alucinante. El personaje de Jordan está recontra bien, está muy bien logrado. La actriz después no apareció mucho más. No. Bueno, todos los demás personajes están muy bien logrados. El personaje de Myrtle, que es como la amante del marido de ella, está muy bien logrado. Otra actriz que me encanta. Sí. Ahora les nombro el casting. A ver, yo no voy a decir que no está logrado un casting como el de la película anterior. Isla Fisher. Isla Fisher, sí, la chica de... Loca por las compras. Y loca por las compras, sí, es fantástica ella. Sí. Mira, en el casting tenemos a DiCaprio dicapriando, a Tobey Maguire, que hace de Nick Carraway, y a Carey Mulligan, que ya dijimos, Joel Edgerton hace de Tom Buchanan, que es el amante de, perdón, el marido de Daisy, Isla, que hace de Myrtle, y después conocidos, Elizabeth Debicki hace de Jordan Baker. Bien, bueno, está muy bien, la verdad es que la adaptación a mí me pareció... Más allá de cumplida, me pareció creativa. Hay dos cosas de la adaptación. Una, me llama la atención el detalle. O sea, es renglón por renglón. No hay diálogo que no esté. No sé si hay alguna cosa que no esté. Es pocas veces vi algo que se traspole, una adaptación que traspole así tan en detalle. Será porque el libro no es muy largo. Así que eso la verdad que me llamó la atención, porque hay como incluso cosas que se podrían haber cortado sin que pierda mucho, pero bueno. ¿Viste? Y después háblame de esto que yo te decía, lo que leyó Lurzman. O sea, yo pienso más en Moulin Rouge, ¿no? Cuando veo esta, porque sí, esa cabeza, esa cabeza que adentro tiene fuego de artificio y tiene show. Sí. Leyó, por ejemplo, la fiesta, la primer fiesta a la que va Nick, en el libro no es tan espectacular como en la película, es una cosa, es el director. Yo creo que este hombre, Baz Luhrmann, desayuna licuados de Aníbal Pachano y de... Sí. O sea, es un tipo que tiene el espectáculo, el show business metido en la sangre y en su pensamiento. Sí. Me gustó esto de los fuegos artificiales. También está muy bueno siempre lo que logra con los movimientos de cámara y con la actualización de las obras. Las actualiza logradamente, con dinamismo grácil. O sea, el tipo te mete rap y te mete a Lana del Rey en ese universo y pega. Sí. Y yo había anotado eso de Lana del Rey, es una mina que siempre habla de la decadencia de, bueno, de esto del Last Great American Dynasty también, que lo dice Taylor Swift, ¿no? Esta cosa de la dinastía gloriosa americana. Y bueno, Lana lo toma y hace esta canción, Young and Beautiful, que está en el soundtrack. El soundtrack es maravilloso. Tiene canciones de Beyoncé. Hay un montón de intérpretes interesantes. Yo lo tengo por ahí. Creo que en el especial de soundtracks lo incluí, porque es muy bueno. Y a razón, tenés razón en relacionarlo con Moulin Rouge, porque me parece que hay una construcción del arte muy similar. Sí, incluso ya te digo, no solo donde hay show, como que lo de la fiesta, donde además viste que tienen hasta el papel picado en el pelo, como que están bañados por la fiesta. Ese es como un momentazo de la película, pero hay espectacularidad en el Gran Gatsby, que si vos tenés esa cabeza a la vez, hasta en esas corridas en auto, viste, cuando Gatsby lo lleva por primera vez en auto a él, que van, viste, en dos ruedas prácticamente, y hay una espectacularidad ahí, digamos, que la tenés que saber leer, la tenés que saber después poner en lenguaje cinematográfico, donde también hasta el color de los autos, hasta hay toda una imagen que acompaña esa locura. A mí, la verdad, del libro y en la película, o sea, la película está tan perfectamente llevada que las cosas que me han pasado con el libro me han pasado con la película. Pero la primera parte, más allá de esta, de la lectura del Gran Gatsby, del tema del nuevo dinero y viejo dinero, y esto de la gente rica que se caga en todo y usa a todos. A mí, la primera parte, me gusta mucho esta cosa de Nick cayendo por el agujero del conejo de Alicia, ¿no? Llegando ahí a Nueva York, y que va a la casa de la prima y se encuentra con una cosa, y de ahí vamos, que te presento a mi novia, y de ahí te llevo a la fiesta, y de subiste a mi auto que te llevo no sé dónde. Y esta cosa de dónde me metí, y diálogos medio absurdos, gente rara. ¿No? La fiesta ya como epítome de todo eso. Y yo, que soy una persona que nací en el interior y que a los 18 años me fui a Buenos Aires, como que me esa primera parte del libro, la verdad que es mi favorita, porque me siento muy identificada. Esto de llegar a Buenos Aires y a la semana estar en un departamento, no sé de quién y no sé cómo llegué acá, y vámonos todos a ver a mi hermano que toca en el abasto de 1993, estamos hablando, en el abasto de 1993, que era un cascarón vacío negro alrededor del cual estaban todos drogándose, yo con 18 años viniendo de un pueblo de 50.000 habitantes, o sea, esta cosa que tienen los clásicos de que te podés relacionar, a pesar de que parece ser una realidad totalmente distinta, ¿no? Histórica, geográfica y todo, hay un lugar desde donde te podés conectar, ¿no? Y te podés ver. Es cierto, yo creo que hay algo como bastante fosilizado en la estructura de Gatsby, y que también tiene que ver con esta nueva generación de escritores que estaban surgiendo en ese momento. Todos los escritores de la generación perdida tenían una relación con la noche, con la juventud, con esta cosa álgida del champán, la burbuja, ¿no? Hemingway también, bueno, otros escritores que se sentaban en la misma mesa con Fitzgerald, debatían qué ritmo tenían que tener sus novelas, sus héroes. Mucho huevo igual, mucho huevo en la generación perdida. Había Zelda no la pegó, Zelda, que era la Germu de Fitzgerald, no la pegó mucho. Parece que tenía su talento también, pero bueno, tenía la sombra del tipo este. Pero sí, yo creo que hay una cosa como bastante coming of age en la historia. Uh-huh. Pero bueno, que tiene que ver con un coming of age en el marco de los Hamptons, ¿no? De los Hamptons en esa época dorada en New York. Y bueno, la verdad es que la historia, desde el plano simbólico, está toda esta lectura del ascenso social y la movilidad. Y después, desde como un plano ya más relacionado con la estructura narrativa y la historia en sí, algo más literal, directo, es una historia de amor fallida y trágica. Y a mí lo que siempre más me rompía cuando leía el libro era esto de la luz verde que veía desde el muelle de Gatsby, que representaba el amor de ellos, ¿no? Que es como una luz verde, pero alejada. O sea, yo te dejo que avances, te doy luz verde, pero no podés venir a mí porque tenemos algo muy inasible que nos separa, pero es muy, muy amplio, como, como este lago que nos está separando. Entonces esa metáfora a mí me rompía en el curso de la historia de amor. Y bueno, y es una historia que tiene como moraleja, si querés dejar de ser un pibardo de barrio, te van a matar, chabón. Esa es la moraleja de la historia. Por más que te enamores de quien te enamores, no pasa nada, chabón. Para nosotros estás muerto, o sea, en muchas lecturas. Y bueno, es un gran clásico y está muy bien logrado. Lo queremos a DiCaprio. A mí DiCaprio me gustó mucho en Érase una vez en Hollywood. Sí. A mí me gustó ahí, me gustó como que sentía esto de que podía pasar de un registro al otro muy rápidamente, no sé, me gustó, me convenció ahí, pero no, tampoco es que sea una gran fan. No, a mí desde que empezó a DiCapriar, desde que empezó a laburar con Nolan y lo quemó mucho Scorsese, es como que pasa él y siento olor a Old Spice, ¿viste? No sé, es como que siento mucho... Sí, no, me da machirulismo, me da que descarta minas, me da, no sé. Y esto de DiCapriar, que lo he contado en algunos episodios, que es de que él empieza a hablar de una manera puntual, con un ritmo puntual, explicando cosas, que es como, no sé, un DiCaprio explaining que mincha las pelotas. Mincha los huevos. En el origen lo hace todo el tiempo. Y desde ahí lo empecé a odiar. Pero sí es cierto que ha tenido buenas actuaciones. Está muy bueno cuando se lo quiere culiar el oso en el Renacido. Bueno, dale, a ver qué vas a contarnos vos. Ay, no sé con cuál seguir. Empezamos con la vara alta. Bueno, yo voy a hablar brevemente de Orgullo y Prejuicio, que en algún momento haré un episodio del podcast. Yo soy mi ídola Jane Austen, pero vos sabés que yo a Jane Austen llegué vieja. En realidad no es una autora de mi adolescencia. Como 30 20. Años. ¿Qué edad como 30 tenía cuando empecé a leerla. Y no. Fue estas cosas que había visto esa película Sensatez y Sentimientos también con Emma Thompson y Hugh Grant. Sí, ay, qué linda. Y Kate Winslet. Ay, no, y este, ¿cómo se llama? Alan Rickman. Alan Rickman haciendo del Colonel Brandon, que divino. Bueno, qué actor, por Dios, ese hombre. Y bueno, esa película fue como que nos encantó, y digo nos, porque mi mamá, mi madre, mi abuela, todas, ¿viste? Enloquecidas con esa película, qué sé yo. Mi mamá no sé la cantidad de veces que vio Sensatez y Sentimientos. Y fui a la librería y me recomendaron esta, Orgullo y Prejuicio, y me dijeron, es de la misma autora, mirá vos, no la junaba para nada yo, que escribió Sensatez y Sentimientos. Ah, bueno, me lo llevo, Orgullo y Prejuicio. Ay, por Dios, la manija que tenía con ese libro, lo que lo disfruté. Yo ya estaba casada y que mi marido me decía, no. Mi marido me decía, por favor, la cantidad de onomatopeyas que haces cuando lees ese libro, porque yo estaba, ¡no! ¡No! Era una cosa. Bueno, me enamoré. Te banco. Nunca te escuché hacer tantas onomatopeyas leyendo, me decía. Bueno, estaba recopada y tuve la suerte de que salió la película de 2005 medio al toque. O sea, lo leí. Y no sé si salió ese mismo año, unos meses después o qué. De cualquier manera, tiene millones de adaptaciones, Orgullo y Prejuicio. Creo que en parte por eso también lo traigo, porque esto es como Shakespeare. Orgullo y Prejuicio es... Sí. No sé, y fue infinitamente adaptado y reescrito también, ¿no? Igual, viste que está... Vos vas a hablar entonces de la de 2000. ¿Quién es el director de esta, de la de 2005? Joe Wright. Joe Wright, sí, yo me lo confundo con Joel Schumacher. A mí me pasa con Jane Austen, además, que yo arranco con mi blog medio en esa época, y entonces, leí ese Orgullo y Prejuicio y después me leí todas las novelas, que son 9, o sea, son muy poquitas. Y en el blog, viste, como que me empezaron a seguir, y yo empecé a seguir a todas fanáticas de Jane, un grupo, o sea, entre mis seguidores había un grupo, que éramos como 4 o 5 enfermas de Jane Austen y de las historias de época en general. Yo soy muy enfermita de las historias de época en general. O sea, el único romance que yo voy a... O sea, te puedo decir que leí muchísimo romance, pero no lo nuevo, las cosas nuevas, no sé, hay un montón de autoras románticas que no Juno, pero yo no sé, leí Lejos del mundano al ruido, otra vez Carrie Mulligan, ahí la tenés. Todo ese tipo de Tess, o sea, lo romántico para mí es muy de los clásicos, norte y sur, esas cosas. Y todas estas, como seguidoras mías de mi blog, y yo era seguidora de ella, éramos como amigas, éramos todas unas enfermitas. Y había unas gallegas, por ejemplo, españolas, había una gallega, una catalana, ¿no? que como vivían cerca de Inglaterra, cuando Matthew, el que hacía de Darcy, uh-huh, actuaba en Inglaterra, viste que los actores ingleses tienen un tema, un berretín tremendo con el teatro, asisten forrados en guita, ellos siguen haciendo, hacen sí, muchísimo teatro, es como el tema de Matthew McFadden. Sí, bueno, estábamos todas en hot con Matthew McFadden. Y estas, las gallegas, se cruzaban a Inglaterra a verlo al Matthew, y nosotras acá, las argentinas, indignadas, con una envidia tremenda, porque se iban, además se iban todas juntas de jodas, se juntaba la catalana con la gallega, con la asturiana, bueno, viste, no sé, que están ahí todos. Las odio, igual, les mandamos un beso, pero las odiamos, señoras españolas. Tremendo. Podían ir a babearse con el My Fairen. Sí, no, era un fanatismo, viste, tremendo, con el Matthew y con la Jane, con todo. Pero, así que como que también le tengo mucho cariño por ese lado. Igual hay que pero decirlo. Bueno, es como que está súper adaptada por los siglos de los siglos. Pero, fue muy bien esta adaptación. Si bien la que estaba hecha con la BBC. Claro, la que habían hecho, sí, que después vuelve a ser de Darcy, pero en otro personaje, en Bridget Jones. Claro, en el diario de Bridget Jones. Está muy bueno ese Darcy. Había sido el pibe McFadden lo destronó. Ah. Porque yo a él lo veo con esa luz del amanecer en mis sueños, diciéndole lo que le dice, agarrándole la mano como se la agarra. Hasta el día de hoy. O sea, te deja traumado el papo y el corazón. O sea. Es como que no puede haber otra adaptación, yo creo, ya porque está. Ya sí. Está. Es además el reino de la sutileza. Esa adaptación me parece que trabaja muchísimo y muy bien con todo lo no dicho, lo que no puede ser dicho, porque está muy bien plasmada esta época donde no se podía manifestar mucho los sentimientos, donde todo era una cosa de buenos modales y de apariencias y de guardar. Y está muy logrado esto en situaciones sociales, el tener que comportarse con cierto decoro, con las escenas domésticas de las hermanas, donde ahí vos se ve que es otra la dinámica, donde hay confianza, donde hay risas, donde hay otro desparpajo, digamos. Entonces, eso como que subraya más la imposibilidad de la espontaneidad en los otros los momentos en los que ella por ahí se encuentra con Darcy, donde todo es una cosa muy ceremonial. Eso también me parece logradísimo. Sí, bueno, me acuerdo esas escenas de los lazos, las cintas. Las manitos. Sí. Agarran la mano y él hace con la mano así, que quedó como un gift. Sí. Pero además están muy bien trabajados los rasgos de cada una de las hermanas. Ahí de nuevo la tenemos a Carrie Mulligan, no olvidemos, haciendo un personaje medio menor de una de las hermanas, Kitty, que creo que lo único que hace es reírse tontamente toda la película, pero está ahí. Sí. A mí, de hecho, la dirección del grupo de mujeres hermanas me gustó muchísimo más que la dirección de Greta Gerwig en Citas, salvando la distancia de lo que son las dos obras. Uh-huh. Pero hay un tópico en la literatura de las hermanas. Existe esto. Sí. Hay muchas hermanas en la literatura, sí, sobre todo en la literatura decimonónica. Entonces, dirígimelo bien, Greta. Yo detesto a Greta Gerwig. Ya saben, todo el mundo me tiene cancelada a mí por eso. Yo no me llevo bien con la dirección. Post Lady Bird. Lady Bird me parece espectacular. A mí me gusta mucho Frances Ha y Lady Bird me gusta. No sé si es mi coming of age favorita, pero me gusta. Y no, a mí Mujercitas no me gustó para nada. Hice un episodio, por eso no lo traje hoy. no lo traje hoy. Voy a escuchar después este, porque vos sabés que yo he tenido mucho debate con, sobre todo con Manita con Navaja, con Willy, que le mando un besito. Nos hemos agarrado. Recuerdo puntualmente un debate en Trixie ahí en. ¿Viste el Trixie que está en Costa Salguero, ahí donde, cerca de donde hacen la Comic Con? Ella me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué no te gusta, Mujercita? Pero quiero saber. Y yo le empecé a decir, empecé a argumentar, saqué la toga y le empecé a decir taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y entre las cosas, pienso en esta dirección de las hermanas, ¿no? Que está tan lograda en esta película también. Desde los colores, las sonrisas, la contextura de las chicas. En las Mujercitas parece que son todas la misma actriz, ¿viste? No, no, no, además, pero viejísimas, viejísimas, o sea... Yo el libro Mujercitas no sé la cantidad de veces que lo leí, o sea, lo leí, lo abría en alguna parte random y leía esa parte. Qué lindo que es. Muy, muy fanática de chica, ¿no? De Mujercitas. Y para colmo había visto una serie de 2017 protagonizada por Maya Hawke, que Maya Hawke me encanta. Después voy a volver sobre el tema de los casos, de las... Porque el tema del cast, ¿vos no leíste una novela que se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, una boludez bestselleronga de la misma autora de Daisy Jones? La tengo presente, que están adaptándola, me parece, ¿no? Sí, ahora está por salir, muy, muy vendida, bueno, la del vestido verde. Es la historia de una actriz de Hollywood, sí. Del Hollywood, viste, clásico, que llega hasta hoy y demás. Y una de las cosas que está buena es que ella... quiere obtener el papel de Jo March en una adaptación de Mujercitas, porque es como que estar en el cast de Mujercitas era como una... como que llegaste. Como una que, meca. Como una meca, ¿no? Sí, era como que ya te consagra... una consagración segura. Era como que iba a quedar en la historia del cine, claro, por haber hecho... tal personaje en la película de Mujercitas, re loco, y me parece que hay algo de eso. Si vos vas viendo los casts de las distintas adaptaciones, Winona, que fue la chica de los 90s, porque fue la chica de Generación X, de, digamos, sí. Como, era como muy icónica, fue este. Y ahora esta Saoirse Ronan también es como la chica de ahora, es la actriz, es como que... Entonces se buscó mucho eso, me parece, y se olvidó que... No, ¿cómo vas a poner a esta... ¿qué está? Florence Pugh haciendo de 12 años. Sí, sí, no. Amy no tenía 12 nada. Años, yo tengo una piba de 12, si querés te la traigo. Pesa 48 sí. Kilos y mide 1,40 m. No, como igual Lori. El tema es Lori. Que Lori no, sea. No, lo que no me gustó de Mujercitas. No, ya te digo, no lo quise traer porque, como ya había hecho el episodio, la edición no me gustó para nada. Porque yo, como lectora del libro, obviamente entendía todo lo que estaba viendo. Pero sí. Justo me pasó de verla con mi marido sentado al lado, que no había leído el libro. Y que se había visto la película del 95. Entonces era, ¿quién es este? ¿Quién es el otro? De golpe vos veías a Joe con Lori, re amigos, tirándose bolas de nieve. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento se construyó esta relación? ¿En qué momento? Boluda. Bueno, lo vamos a cortar acá porque si no vamos a hablar solo de Mujercitas. Pero después, off the record, vamos a hacer mierda. Ay, al fin encontré mi alma gemela para detestar Mujercitas. Hermoso. Sigamos con Orgullo y Prejuicio. Contame. Bueno, nada, esa es mi favorita. Y después tenés esto que se volvió a adaptar millones de veces. No hablemos del diario de Bridget Jones, que fue muy conocida. Pero, por ejemplo, le dieron una vuelta de tuerca en su momento. Hicieron una novela con su adaptación que se llama Orgullo y Prejuicio Zombie. Sí, la amo. Dije, no. Es un montón. La rebanco. La rebanco. Por supuesto, después la vi y está bárbara. Sí, está buena. Está súper divertida. Y lo que me parece de esta, de Orgullo y Prejuicio, es que tiene como esos momentos, es como que no pueden faltar. O sea, el baile donde se conocen y se caen mal. La hermana va a la casa Hastings y ella la va a ver. La hermana que se enferma, ella que la va a buscar. La declaración en la glorieta bajo la lluvia, ella le dice que no. Gran momento. Bueno, como que tenés todo eso, entonces vos estás, ahí viene esta parte, ahí viene la parte que pasa esto, ahí viene la parte que pasa lo otro, y es como que volver a verlo en cualquier época de la vida, con zombies, moderno, viejo, es como que eso es, nada, el encanto me parece que radica en eso, ¿no? En que son esos momentos tan icónicos que como que siempre te va a funcionar. Sí, no pierde... Y no pierde vigencia. Me parece muy encantadora. Hay una que no está tan lograda, que se llama Lost in Austin, que son series. Uh-huh. Una se llama Lost in Austin y la otra se llama Austin Land, que es la de la chica esta que hizo el Felicity, la serie, que se va a vivir una experiencia como inmersiva, que se compra como un viaje, donde ella la viste en toda de Jane Austen. Ay, es el colmo de la cornudez eso. ¿No la viste? No la vi, es muy corno. Ay, no, ¿sabés con quién es? Con Coolidge. La de... ¿Jennifer Coolidge? Jennifer no. Coolidge, haciendo de una ricachona que no sabe nada de Austen, pero que tiene un montón de plata y que se compró ese tour y se van a una casa tipo la casa de Mr. Darcy. Están en toda la pinta de Austin de arriba abajo. Yo te digo que yo, como cornuda de Austin que soy, si tengo $3.50 me lo compro, ¿no? Y entonces depende el paquete que habías comprado, te tocaba ser la sirvienta o te tocaba ser la mina con plata, y el candidato que te iban, eran todos actores que te hacían, que te cortejaban y no sé qué, te tocaba que te corteje o el pibe del establo o el Mr. Darcy. Claro. Y a la Jennifer Coolidge ya te había pagado lo más caro, entonces le tocaba todo lo mejor, y a la pobre protagonista le tocaba al pibe del establo, la ropa más pedorra, nana. Che, qué bueno. ¿Cómo no me sale esa película? Película, no serie. Película, película. Sí. No me acuerdo cómo se llama, la de The Americans, esta, la que hizo Felicity, The Americans. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Ahora lo buscamos igual. Bueno. No, la peli me dijiste que se llama Austin Land. Sí, Austin Land. Y la otra, Lost in Austin, es una que hace como un viaje en el tiempo, como que se mete en el libro de Orgullo y Prejuicio y va pasando todos estos momentos icónicos. Ella ya sabe cuáles son porque se leyó 200.000 veces la película y va como interviniendo en la novela. Pero bueno, como que eso. Kerry Russell. Tiene ese encanto. Kerry Russell. Kerry Russell. Ahí está. Russell y Jennifer. Querida por la sin plata. La Kerry, sí, la quieren. Lucía la quiere mucho. Bueno, así que nada. Bárbaro. Siempre funciona Orgullo y Prejuicio en cualquier formato. Siempre funciona. Bueno, eran los años dorados de Keira Knightley. También, sí, hay que decirlo. Ella estaba en el tope de su carrera. Y además tiene un muy, muy bonito soundtrack original. Con esos pianofortes que suenan, no sé qué instrumento es, porque no es un piano, es otra cosa. Ah, pero sí. Es muy bonito, muy recomendable. Siempre es la misma canción, ¿viste? Como sí. En distintas, sí. Está la versión que está mal tocada, está la versión fluida y una versión acelerada. Todos están en el original soundtrack, que es precioso si lo consiguen o lo pueden escuchar en su plataforma preferida. Bueno, vamos a pasar entonces ahora rápido a la otra adaptación de la que vamos a charlar. Yo hace un rato les dije que iba a haber para todos los gustos, o no se los dije, bueno, ahora se los digo. Hay para todos los gustos y todas las cronologías. Tenemos cosas decimonónicas, tenemos cosas contemporáneas, tenemos cosas shakespeariana, isabelina. Acá no importa nada. Así que yo separé una... algo más controversial, medio olvidado, que es Lolita, de Vladimir Nabokov. Es una novela que a mí me había choqueado mucho, no solo por la cuestión temática, sino por el registro obsesivo del narrador, de Humbert Humbert, que es una locura. Yo, al haberla leído, tenía, encima yo muy precoz, tenía no sé si 14 años cuando la leí, 15 años. Me sentía muy identificada con esta obsesión que tenía el personaje, esa obsesión para el amor, porque cuando te gusta a alguien a esa edad, cuando sos chico, te gusta de una manera como el latir de tu corazón. Todo el tiempo pensás en eso y sobrepensás y manijeás. Entonces el ritmo de la novela me había gustado un montón, pero cuando a medida que avanzaba y empezaban a pasar cosas, me había empezado a dar como un poco de miedo. Y me acuerdo que la frené y después la retomé cuando era más grande y terminé de leer la conclusión y el final. Es muy trágico el final de Lolita. Sí, sí. Historia muy trágica. Lolita termina muy mal. Y me acuerdo que yo ya había ido a hacer un taller literario por ahí, acá en Banfield, y el profe del taller me había dicho, no, lo que pasa, María, él me decía María, no me decía, o sea, lo que pasa, María, es que es una novela muy compleja, que salió a mitad de siglo, que revolucionó un montón la literatura, pensá que habla de pedofilia, y yo era como, ¿perdón? ¿Cómo que habla de pedofilia? Es una historia de amor. A mí no me había caído de la ficha, en realidad, de que estaba mal lo que estaba pasando, porque yo me había concentrado. Es como cuando después de un montón de años ves la película León, esta que acá le pusieron El Perfecto Asesino, la de Natalie Portman y Jean Reno, y te das cuenta que en realidad estaba bastante mal de la cabeza el director Luc Besson, porque es medio densa a nivel pederasta. Con Lolita me pasó eso, que yo la estaba leyendo y yo sentí, entré tanto en el pacto ficcional del romance y de la obsesión, que dije, mierda, a mí este artificio no me hizo dudar de que lo que yo estaba leyendo estaba bien. Y después te pones a pensar, ¿qué carajo? O sea, mirá la complejidad del trabajo que hay en la técnica de escritura, que vos, dentro del mundo de Humbert, encontrás coherencia. Claro. Entrás en la mente del psicópata que tiene sus propias reglas. ¡Claro! ¡Claro! Y yo me quedé como, uy, la concha de la lora. Qué bueno que está esto, ¿viste? Bueno, después empecé a leer otras cosas de Nabokov. Nunca volví al mismo... Nunca sentí el mismo shot, que es como la primera vez que tomas merca. Yo nunca tomé merca, porque siempre digo la misma metáfora pelotuda. Que es como la primera vez, como dicen las pelis, que te imaginas y que jugar, bueno, eso me pasó con Nabokov. Leí otras cosas, qué sé yo, leí El Ojo. Ninguna me gustó tanto y ni me llevó a ese lugar. Quizás parecido, sentí algunas cosas con La Insoportable Levedad del Ser, pero lo que logra el artificio, la construcción de Nabokov es impecable. Sí, está recontra bien escrito. Es increíble. Las películas quizás son medio. Sí. Es que lo que pasa es que me parece que ahí está, es interesante traer este a un episodio sobre adaptaciones, porque lo loco es que en la cultura popular, en el imaginario popular, Lolita en realidad quedó plasmada en las películas que se hicieron de Lolita, la de Kubrick y la otra de Lime, donde pusieron, bueno, en el caso de la de Kubrick, una chica bastante más grande de edad y más desarrollada, te digo, vuelvo a decir lo mismo, yo tengo una de 12 acá en casa y si te la muestro, o sea, te das cuenta que es una niña, que son nenitas. Y las ninfulas. Las chicas que pusieron, claro, las ninfulas que pusieron son como de 16, no sé, como que es otra cosa, y súper sexualizadas y además súper seductoras, así como ¿no? Y nada, como partícipes activas de esto, cuando en el libro en realidad queda claro que Lolita es una víctima y que es muy inocente y que no sabe bien qué está pasando al principio. Y bueno, yo nada, mucho no puedo decir porque la verdad lo leí hace muchos años, las películas las vi hace 2 millones de años, así que no tengo mucha claridad, pero sí me parece interesante comentar que Anagrama, vos viste que Anagrama cambió la portada de su libro, de su edición de Lolita. No. Bueno, la edición de Lolita es esta que tengo yo, que es la cara de la actriz de Kubrick. Sí. Con los anteojos en forma de corazón, mirando por encima de los anteojos, que es algo sensual, y chupando, o sea, con un chupetín, frunciendo ahí los labios y mirando de una manera provocadora, esa era la palabra, que no me salía. Que en el primer momento en la película de Kubrick donde él la ve, ella está en una actitud totalmente provocadora, ahí, sí, insinuándose, digamos. Sí. Bueno, ahora Anagrama, que cambió sus portadas, su diseño en general de portadas, es desgarrador. La imagen que puso es de una chica como parada, pero en posición fetal, atravesada por uno de esos engranajes con los que le das cuerda a los relojes. Sí. o sea, por un lado está, lo tiene en la espalda, pero a su vez la atraviesa, está. Entonces es una niña a la que se deshumanizó, ¿no? Claro. Y se la manipuló, porque esta cosa de la cuerda, como de la cuerda de la cajita de música, ¿no? Sí. Nada, fíjate, googlea la imagen porque es como que es tremenda y ahí la pone a Lolita en una situación de víctima, que es lo que era en realidad. Sí. Mientras que la etapa anterior, al referir a la película, era esta Lolita sexualizada, provocadora. Nada. Qué raro también que habría que ver y buscar un poco qué mirada tenía Nabokov, porque Nabokov participó en la adaptación. Sí, del pero guión. Él no estaba de acuerdo con la actriz, te estoy hablando de la de Kubrick. Sí, sí, sí. Nunca le gustó la actriz. 1964. Insistió un montón en que esa actriz no, que era muy grande, muy desarrollada, que pusieran una nena. Y siempre dijo como que, digamos, como que estaba todo en la imaginación del tipo, como que no habían entendido que estaba todo en la cabeza del tipo. Por eso es que leyó el degenerado de Kubrick, que a mí me encanta como director Kubrick. ¿Qué leyó? Bueno, la adaptación de Kubrick es del 62. La novela es del 55. Igual es mejor la de Kubrick que la otra. Sí, sí, la que está Jeremy Irons es un bodrio. Ay, qué asco que me da Jeremy Irons. Me parece un violador. Es que siempre lo ponen a hacer esos papeles. Ay, también. Sí. Esa que está con Juliette Binoche también, que es medio dominador. Y los Medici también, que eran todos los degenerados. Lo ponen. Sí, sí, sí. Pero yo lo que quería decir sobre Lolita es una obra que es muy interesante juzgarla según los cristales de la época, ¿no? Porque esto que vos decís es clave, que hizo la editorial. Y por otro lado, hoy por hoy, que está visto desde un lugar bastante negativo la hipersexualización de las adolescentes, es muy interesante traer a colación esa novela. Y es interesante también para volver a analizar qué quería decir. A mí me quedó ese gusto amargo de que a veces cuando se valora demasiado una novela por el tema, se olvida el artículo, ¿no? Y la película era muy pobre visualmente, actoralmente, y no reflejaba para nada el trabajo que había en la narración y en la construcción del personaje. Entonces es como que siento que ahí quedó un poco rengo. Ni hablar en la del 97, en la de Line, es una pésima. Es más, no se entiende. Porque, bueno, la historia, Humbert está casado con una mujer que tiene una hija adolescente que se llama Dolor. La mujer maltrata a su hija. Tiene una muy mala relación. Cuando Humbert se enamora de esa chica. Y la acosa bastante, la persigue bastante, tiene un montón de fantasías con ella y algunas otras cosas las concreta. Cuando muere la madre de Lolita, ellos hacen un road trip, que es muy darks ese road trip. Y hay alguien siguiéndolos. O sea, hay un misterio. Sí. Hay un misterio. Eso en las películas, en las dos, pero sobre todo en la del 97, todo eso está hecho re mal. Re mal. Re mal. Todo y en la de Kubrick, mal. Que lo ponen a Quilty como una cosa cómica, ¿viste? Sí, con sí, un registro muy de comediante. No, no, no, ridícula, una cosa payaseca. No sé por qué, pero bueno, no. Esas son cosas que... Igual yo creo que son algunas pocas veces mágicas que te encontrás con una película que no sabes cómo... Te está mostrando cómo la escritura. A mí me pasó dos veces, que en las dos ocasiones hice episodio. Una me pasó con el acontecimiento de Annie Ernaux. Uh-huh. Annie Ernaux, viste que ganó el Nobel. Yo no había leído nada, mi marido tampoco había leído nada, pero mi marido me dice, mira, hay una película, El acontecimiento, que es la adaptación de una novela. Vamos a ver la película, a ver qué onda, si vale la pena leer a esta mujer. Porque viste que a veces no porque hayan ganado el Nobel vale la pena. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Y realmente vimos la película y nos dimos cuenta por ver la película que la mina escribía de una manera muy despojada, muy minimalista, muy al hueso, muy bueno. Mm. Es como que nos dimos cuenta que era algo que valía la pena ser leído, que ¿viste? Y la verdad que después leí la novela y me encantó, me encanta cómo escribe, me enamoré, me compré como 10 libros de Anierno. Pero entré por la película, porque la película, no sé, de una manera muy sutil, muy artística, lograba llevarme al lenguaje de ella. Y no, o sea, es el caso acá. Claro, es esto que decís, ¿viste? Y después me pasó con A Quiet Girl. Uf. La película irlandesa, que es increíble, y está basada en una novela de Claire Keegan, Tres Luces, que es. Sí, sí, sí. Una obra de arte mayor, realmente increíble, es una maestra de la escritura, Claire Keegan. Y también para mí esa película es como que te lleva a eso, a la forma en que está filmada, de la misma manera que escribe Claire Keegan. Sí, sí, sí. Yo sentí que literalmente se estaba materializando lo que había. Así. Sí, perfectamente. Sí. Fue preciosa. Bien, para cerrar esto de Lolita. Esto que decís a veces, esta especie como de sensación de discontinuidad o de qué libro leyeron estas personas, por qué hicieron el foco acá. Esto es muy de la adaptación, esto puede pasar. Yo lo que vengo a decir acá al respecto de Lolita es que vayan y lean el libro, sí, porque es una de las mejores novelas del siglo XX. Así. Sí, sí. Hay una película de Isabel Couchet que se llama La Librería, que es muy bonita, que creo que sí, también está basada en un libro, sí, no sí, sé, sí, sí, sí. Donde justamente la librera, que está en un pueblo de gente que conocen entre todos, tiene todo un tema porque ella pone en la vidriera a Lolita, ¿no? De su librería, ¿no? Que es como re controversial, y ella se la juega, y en esa película está resignificada Lolita como un símbolo feminista, cuando en realidad no es una novela feminista. Claro. Para nada. Entonces está muy interesante, la verdad, todo lo que circunda el universo de quizás uno de los primeros psicópatas americanos también, hay que decirlo, Nabokov era ruso, pero estaba viviendo en Estados Unidos, sí, era ya ciudadano, era profesor universitario, entonces bueno, muy interesante que quizás uno de los primeros psicópatas de literatura contemporánea lo creó un ruso. Además, o sea, de nuevo, el tema del clásico, que lo volvés a ver, el cliché ese, volvés a ver en Belleza Americana, uh-huh. Kevin Spacey es un Humbert, en Hard Candy, en esta que decís de Natalie Portman, y después yo te recomiendo, sos la primera persona en la vida a la que, perdón oyentes de Sin Plata Ni Forma, porque hay una novela de una escritora norteamericana que a mí me gusta mucho cómo escribe, que se llama A.M. Holmes. Sí. A.M. Holmes, que tiene. Hay películas que adaptan sus cuentos y demás, pero esta novela se llama El fin de Alice y es una especie de reescritura de Lolita, donde hay un pederasta que está preso hace 25 años por, pienso que mató a una niña llamada Alice. Sí. De la que abusó y creo, no me acuerdo ahora porque lo leí hace un tiempo atrás, está preso y hay una chica joven, adolescente de 17 años que quiere abusar de un niño, uh-huh. y que le pide consejo por carta al loco este, y es el loco este es una especie de Hannibal Lecter, uh-huh. porque tiene toda una cosa de burgués, de tipo de Bon Vivant, de gourmand, uh-huh. ¿no? Muy parecido a Hannibal Lecter. Y bueno, y como empiezan como un vínculo de amistad donde él la va aconsejando y ella va viendo cómo seducir a este chico. Sí. Y es todo súper dark y súper retorcido, pero retorcido a niveles. Yo lo terminé de leer y dije, qué buen libro, pero no se lo puedo recomendar a nadie porque no me hablan más. Bueno. No, a mí me gustan las historias retorcidas. Sí, sí, y sí, es sí. Muy buena escritora, es muy buena, bien norteamericana, con todas las cosas lindas de los norteamericanos. Sí, me suena. Sí, es muy buena. Bueno, para cerrar, Lolita, entonces eso, ¿y qué me vas a traer ahora? Y bueno, te contesto con otra adolescente que es Carrie. de Stephen King, porque además tu relato de tu lectura de Lolita me hizo acordar un montón a mis 14 años leyendo Carrie, la saco de una biblioteca. No sabía quién era Stephen King, que además esta es su primer novela. Igual yo no la leí en el 70, la leí, no sé. Pero no sabía quién era. A esa altura ya había un montón de películas que adaptaban sus libros, digamos, ya había salido El Resplandor, y un montón más, porque viste que King, se cumplieron ahora, hace dos días, se cumplieron 50 años de la publicación de Carrie, que fue la primera novela, el debut de Stephen King. Y Carrie también tiene esto de una estructura literaria muy interesante, porque King la va como va narrando con distintos formatos literarios. Te pone un fragmento de un diario, entrevistas, declaraciones testimoniales, hace como una especie de... ¿cómo sería? No me sale. No importa. Un collage literario tipo, ¿viste? Boquitas pintadas, pues. Sí. Bueno, esa onda. Pero él te lo vende, te dice, en Estados Unidos, en el año tal, el evento más importante que ocurrió fue la destrucción de un pueblo entero, que una chica adolescente destruyó con los poderes, ya te cuenta lo que pasó y te lo va contando en formato periodístico, en formato literario, en formato de testimonio. Yo creí que era cierto, porque en esa época no había Google. Sí. Y yo tenía 14 años y dije, ¿esto pasó? ¿Esto está basado en hechos reales? ¿Esto la pieza destruyó todo? Qué bueno estar en esos niveles de pacto, ¿viste? Está buenísimo. Está buenísimo. Yo estaba, pero totalmente, como decía, no tenía Google para ir a corroborar. Para mí esto había pasado. O sea, sí, en Estados Unidos, en el año tal, una piba hizo cagar un pueblo entero. Me encanta esa expresión, nos hizo cagar. Me gusta mucho. No, me encantó, la verdad que me encantó esa novela, hace un recuerdo espectacular, ¿viste? Esas lecturas así que pasa que él tenía esos registros medio entre polifónicos y medio también periodísticos. Yo me acuerdo de Entrevista con el vampiro, no, esa Sunrise. Hay la otra, ¿cómo se llama? La de los vampiros de King. Ah, sí, que ahora Salem Slot. Que ahora sale el misterio de Salem Slot. Ah. Sale una serie o algo muy grosso con gran presupuesto ahora de eso. Bueno, esa tiene un registro periodístico. Ah, no, esa no la leí. No leí mucho yo, Leí cuatro o cinco libros, y no precisamente los más conocidos. Pero la verdad que el tipo es esencial en la cultura, en la cultura popular, ¿no? O sea, tiene tantos, y así como cosa icónica, ¿viste? It, sí. El Resplandor. Sí. Bueno, también hemos tenido un Kubrick que se ha fascinado con su, sí, con su Resplandor. Pero tiene esto del horror de lo cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, una novela y película ya olvidadas, que es Christine, sí, del flaco que se obsesiona. Pero es como que vos decís. En Netflix ahora. Sí. Yo digo, claro, es tan evidente de dónde sacó la inspiración, de los flacos que se obsesionan con el auto de una manera que vos decís, por favor, flaco. Y es muy real eso. Y de ahí el tipo hizo esta fantasía, ¿viste? Que ya te digo, no será. Bueno. Y algunos temores, así el miedo a los perros, Cujo. Misery. Misery, el miedo a la fan, qué sé yo, las fans que se obsesionan. ¿Sí? Digo, ¿no? Misery, ese miedo, ¿sí?, que él tenía de que alguna lo secuestre. Claro, no, yo creo que él toma todas estas cosas populares. Y aparte, esto del lugar de la Magical Girl, ¿no? La chica mágica. Que a mí siempre es un tópico que me gusta mucho en cine y en literatura, ¿no? La chica con poderes. Sí. Que ahora vos hablá de Carrie y después meto yo mi dale, chica dale, mágica. Sí, es que son medio parientas. No, en realidad yo, una cosita para decir, la película de Brian De Palma está bárbara, además no tiene muchos recursos económicos, digamos, sin espacio. Grandes. Sí, se espacia. Está re logrado el suspenso, etcétera, etcétera. Ahora. ¿Vos leíste Carrie? No. No, bueno. Hay una cosa que es muy interesante, que es que Carrie era gorda. Ah, mira. Era gorda y tenía acné. Y el bullying y todo el maltrato que ella recibía, en realidad lo recibía por ser gorda. Y por eso lo que le tiran en el baile, en la prom, es sangre de cerdo. Porque es una chanchita. Es una nota al pie de su gordura. Y la relación con la madre, esa relación, digamos, espantosa con la madre fanática religiosa y demás, estaba constantemente agrediéndola por su cuerpo, la madre. Y, por ejemplo, hay partes donde la agrede por tener las tetas grandes. Porque, claro, si sos gorda, probablemente tengas las tetas grandes, entonces, digamos, los senos, los pechos, como una cosa sexual. Sí. A la madre la disgustaba muchísimo, entonces la agredía mucho por ser tetona. Sí. Había mucho de esto. No es que era un libro gordofóbico, sino que... no, lo contrario, que... me parece que es un libro que es gordofriendly. Sí. Sí, claro. Y bueno... que Brian De Palma y después la otra adaptación ya elige a Sissy Spacek, que tiene esa belleza angelical, que es muy flaquita, y que vos decís como que el bullying no puede provenir de su aspecto físico. Entonces hay dos cosas: por un lado está bueno que se haya invisibilizado esa gordura, porque tal vez le da la posibilidad, es como que si era gorda, especialmente en la época en que sale la película, tal vez se hubiera aplanado un poco, ¿no? Hubiera sido, como era gorda, le pasó esto. Es como que a veces el gordo no tiene otra trama, no tiene otro arco argumental que el de ser gordo. Especialmente en esa época, ¿no? Sí, no. Hoy tenemos otras representaciones y demás, pero en ese momento, tal vez... 80 o 70, perdóname, Carrie, la de Palma, 80. Sí, 80, ¿no? Por ahí, sí. No sé, no tengo, no me la anoté la fecha de... Porque... Pero bueno. Sí. Estoy un pensando lado en eso, cuerpos de los 80. Sí. Por un lado eso, capaz que te permite más meterte en lo que era la personalidad de ella, sus traumas, su historia y demás, sin que se limite nada más, o sea, se centre todo en el tema de la gordura. Pero eso es como a favor, ¿no? De ese cambio. 1970 y Grace Moretz se fueron al carajo, porque Sissy Spacek es una chica linda, pero puede ser como más apocada, como más no sé, más apocada, no sé, pero ya Chloe Grace Moretz se va al carajo de linda, bueno, es un montón, me parece. Sí, estaba viendo que es del 76 la película. La novela debe ser anterior todavía. Y del 74. Claro. Porque se cumplieron 50 años. Aparte de esa Chloe Moretz, no sé qué. No la banco. No tiene talento esa chica. Todo es arruinadora, bien, pero... arruinadora de películas. Mala, malísima. Pero bueno, por otro lado, hubiera sido re lindo ver una gorda, iracunda, podrida, harta de que le hagan bullying, haciendo mierda todo. O sea. Tendrían que hacer una adaptación nueva del libro. No, sí. Porque esta adaptación era una versión lavada de la versión del 76. O sea, entonces no. Haceme. Porque a veces lo que pasa con las remakes es que es la remake de la remake. De la película. Como pasa con el, claro, pasa con, o con también con las remakes de live action, que te pasan el dibujito animado de live action, que son los mismos planos. Con Lucía nos enloquecemos con eso, que es como, pero mirá, es el mismo, ¿cuál es el chiste de poner el mismo plano? La misma. Guzmán Van Sant hizo Psicosis. Van Sant fue que hizo Psicosis plano por plano, como lo había hecho Hitchcock. Para ya está hecho. ¿Para qué lo haces de vuelta, boludo? O sea, ¿qué? No tiene sentido. Bueno, bien. La verdad es que me gustaría ver. Bueno, me interesa lo de la lectura del libro. No he leído, excepto esa del vampiro, que no me acuerdo. La sombra del vampiro está. Salvo La sombra del vampiro, no leí nada de King porque nunca me enganché. No sé, porque creo que porque me daba como que tenía que comprármela. Son unos ladrillos tremendos. Sí. Y siempre miro las películas. Soy un horror. Sí, no, totalmente. Pero yo leí dos o tres que no están adaptados justamente. Uh-huh. Y que son más de la cosa, más del registro, ¿viste? Cuenta conmigo. Sí, qué lindo. Más esa onda Camino Fage y no tanto sobrenatural. Leí dos, muy lindo. Leí uno que se llama Joyland, que me gustó muchísimo, muy lindo libro. Pero sí, no soy. No, dicen, ¿no? Aparte, que Stephen King es medio Peter Panesco, como que tiene un temita ahí. que vuelve mucho a la adolescencia y a la infancia porque es como que no le copa el tema de crecer. Dicen, por ahí, dicen. Pero bueno, hay mucha... Sobre Stephen King estaría bueno algún día hacer un Sí, bueno. Totalmente, totalmente, porque realmente es como el artífice de la cultura popular. Tengo mucha gente que conocida, muy fanática. Incluso hay un pibe argentino que se hizo amigo por carta del mismo Stephen King y lo conoce. Hay mucha manija con Stephen King. Y justificadísima, porque la verdad es un capo. Y bueno, y a veces no sabemos si es un equipo de Ghostwriters o es él, pero bueno, queremos. Y le mandamos sí, sí, sí. Así que bueno, voy entonces a mi magical girl, a mi chica mágica, que es Matilda. Perdón, si tenías algo más que decir, this is your... No, sí. Matilda es esta novela de Roald Dahl, o que pronuncie, Roald Dahl, no sé, la verdad que es un danés que se estableció en Reino Unido y que ha escrito novelas juveniles / infantiles que han sido llevadas al cine en varias oportunidades. Es el escritor de Charlie's La Fábrica de Chocolate, es el escritor de Brujas, que es un novelón, es preciosa. No, la amo. Es preciosa, la adaptación de los 90 es preciosa, con Angelica Houston, es divina. ¿Qué más? Bueno, hay una que es algo del melocotón gigante, Jimmy el melocotón gigante George, también. Sí. Está Jimmy, adaptada también. George es la fantástica medicina de George. Sí. Después hay cuentos que escribió para adultos, que esos sí, no... Sí, me encantan los cuentos. Están buenísimos los cuentos, pero no hay adaptaciones cinematográficas. Y la verdad es que es un escritor muy interesante, Roald Dahl, y es muy divertido que... cuando uno investiga... Espera, perdón sí. Que te interrumpa. Decime. Esta de Benedict Cumberbatch, el ¿cuál? Misterioso caso de no sé quién, ¿no es un cuento de Roald Dahl? ¿Es un cuento de Roald Dahl? ¿Narraciones de los misterio? No, un cortometraje o mediometraje que fue candidata al Oscar con Benedict. Es de Wes Anderson, la dirige Wes Anderson. Esa, sí. Claro, ahí yo, a mí se me escapó, porque yo Wes Anderson dejé de mirar. No me lo banco a Wes Anderson, pero... Sí. Yo tampoco. Yo tendría que dedicarse a hacer vidrieras de No, Brasil, horrendo. En Milán. Disaster, Oil City, creo que 10 minutos aguanté. No, yo no la vi. Yo dejé de ver películas desde Darjeeling. Darjeeling claro, fue la última. Pero yo sabes por qué vi esta. Porque, bueno, ahora vos hablá, pero resulta que a mí me pasa que yo tengo una hija y no sé por qué, no sé por qué artificios del destino... ahora tiene 12 y ya tiene otras cosas, pero era fanática enferma de Roald Dahl. Muy. Tenemos todos los libros acá, algunos de colección, bueno, de todo. Es bueno, muy igual. De los libros. Entonces quiso ver, ahora tiene 12, y me hizo ver este cortometraje con Benedict Cumberbatch porque estaba basado en un cuento de Roald Dahl, su ídolo. Sí. Y de paso me dijo, yo quiero conocer a este Wes Anderson, a este director, bueno, que... mis padres odian, pero por lo menos quiero ver una cosa. Sí. Así que por eso, la vi con la niña. Bueno, dale. Bueno, y yo también de chica me obsesioné un toque tal, pero solo porque está esta cuestión de hablar de las infancias desde un lugar de comedia y que sea muy gracioso que uno de los personajes principales de Matilda representa de Roald Dahl. Roald Dahl odiaba a los niños, lo ha dicho muchas veces, de hecho generalmente alecciona a los chicos con sus historias, Charlie Fábrica, la fábrica de chocolate, que es constantemente un estereotipo de niño que él no se fuma, y lo que él hace es justicia poética y los hace mierda a los pibes, porque él es como Tronchatora. Tronchatora dice, la idea de una escuela perfecta es una escuela donde no haya niños. Yo, que soy docente, cuando estoy enojada con mis alumnos, tengo esa frase en loop en la cabeza, porque es muy bueno hacer comedia con eso. Entonces, ¿pero qué pasa con Matilda? Matilda es una historia con la que conectás cuando sos chico. Yo era más chiquita todavía que cuando salió la peli, y toque la vi en la tele después, y a mí me voló la cabeza. Esto de la telequinesis en Carrie es casi como una maldición, pero la telequinesis acá es una bendición, ¿no? Es esta compensación al sufrimiento que recibe nuestra heroína, que es una niña, ¿no? una niña brillante. ¿Y por qué es brillante? Porque lee libros. Entonces yo de piba me comí ese cuento y empecé a leer. Empecé a leer lo que leía Matilda. Y en la novela está más explayada la lista de libros que leía Matilda. Hay mucho diálogo con la bibliotecaria. La bibliotecaria es un personaje más importante en la novela. Es bellísima la novela. Hay más aventuras en la novela que lo que vemos en la película. Todas muy hiperbólicas, muy exageradas, muy en la búsqueda de la comedia. Pero creo que es un libro muy bueno para las infancias, para los chicos y para las chicas. Si ustedes están del otro lado y tienen sobrinos, hijos, hijas, tienen que hacer un regalo para un cumpleaños. Está buenísima leerla en castellano. Yo la tengo acá también en inglés. Es de fácil lectura, es divertida. Tiene además muy lindas ilustraciones. Siempre esos dibujos así exagerados, con narices largas. Y personajes así con los cuerpos súper angulosos, me encantan. Ah, me encantan las ilustraciones de Quentin Blake. Son muy buenas. Y bueno, la película que hizo Danny DeVito está preciosa. Después hay una adaptación a Broadway, a un musical. Y después hicieron la adaptación del musical a una película que está en Netflix que no pienso ver. No la pienso ver. No, no, no me imagino esta historia con música. No me rompan los huevos. Por ahí me dijo mi hermana que estaba buena. Yo no creo que la mire. Así que bueno, recomendadísimo que lean Matilda. Más allá del Adópteme Maestra, es lindo el libro. Es lindo el libro. Es un libro que habla bien de la literatura. Es un libro que está diciendo que el poder de la imaginación es tan grande que puede mover cosas. O sea, es muy bello el mensaje. Creo que es muy... había una canción de Yuya, acá se me cae el documento, que se llamaba La Lectura. Esa canción de Yuya hablaba del poder de los libros y qué sé yo. Y yo creo que todas esas, ese tipo de mensajes para los chicos están re buenos. Hoy por hoy que están quedando tarados porque el lóbulo prefrontal no se les desarrolla del cerebro, porque están con el celular. Así que si estás del otro lado sin plata, ponele un libro a tu pibardo y sacale el Candy Crush y el Roblox, por favor. Bueno, después de este mensaje, te toca a vos. Decime. Bueno, que... Bueno, yo, la verdad, Matilda y Roald Dahl, ya te digo, la infancia, no sé en qué momento, yo creo que mi nena se hizo muy fan de Burton también, entonces como Charlie claro. La fábrica de chocolate entró por ahí, me parece, bueno, no sé, pero la cosa que teníamos todos los libros, y yo, una cosa que se me ocurrió a mí fue empezar a leerle, porque viste qué pasa con el tema de la lectura de los chicos, yo de lo que me di cuenta, maternando, es de que los chicos están expuestos a mucha ficción, a muchísima ficción, constantemente, y ficciones buenas, bien escritas. Entonces, ¿qué pasa? Los cuentos a veces, tu hijo tiene 3 años, los cuentos para esa edad son una chotada, no pueden competir con el nivel de complejidad que les da la tele. Entonces, yo se me ocurrió, como que yo me daba cuenta que a mi hija le daba para entender historias más complejas, historias más interesantes, que la estimularan más su imaginación y demás, pero a la vez, por ejemplo, Matilda tiene una escritura que tiene una no es para 3 años. Entonces, claro. ¿Yo qué hacía? Yo abría y le decía, vamos a leer una novela. La diferencia entre la novela y el cuento es que la novela nos va a durar una didáctica, semana. Didáctica. Vamos a leer un poquito cada día. Bueno, porque además mi hija no durmió hasta los 5 años sola. Había que hacerle toda una ceremonia, una liturgia que incluía lectura. Bueno, entonces yo qué hacía? Yo no le leía. Yo miraba el libro, leía yo y le iba... leyendo algunas partecitas de Roald Dahl, pero otras partecitas eran de Vale Coronel, donde yo le simplificaba, me salteaba algunas cositas y le fui leyendo Matilda así de una manera mentirosa, que yo creo, ella nunca leyó Matilda. Leímos juntas, yo le leía a la noche un rato y se empezó a enganchar mucho con los libros, porque eran libros más interesantes, que tenían historias más complejas, pero que yo era como que se los iba adaptando en el momento, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque si no, eso compiten con unos libros re tontos, unas fábulas de Sopo, no sé, unos libros muy cortitos, con historias demasiado simples por ahí, compiten con, qué sé yo, Pixar. Entonces, claro. El pibe nunca va a decir voy a querer agarrar un libro. Te pone Soul. Google. Te ponen una historia como Soul y. Bueno, ahí. Claro que decís. Pero bueno, claro. Nada, yo como que este fue mi truco. Pero bueno, y después Roald Dahl, una cosa que tiene de bueno también para los chicos, es que Roald Dahl es un maestro de la crueldad. En todos sus libros hay crueldad, tremenda sí, sí, crueldad, adultos crueles. Sí. Cosas no sé si escatológicas, pero cosas así, viste, como. Sí, sí, sí, hay crudeza. Que involucran dolor corporal, inclusive, y no sí, cuida sí. tanto, justamente esto de que odiaba, no sé si odiaba, pero a los niños, es como que no cuida al lector, no lo protege, no lo sí, cubre de un bueno, manto de. ¿Viste? Yo creo que hay una cosa medio dickensiana ahí. Pero a los chicos eso les encanta. Sí, Los chicos conectan un montón con la crueldad. Bueno, porque son crueles. Yo miraba, me acuerdo que me tocaba sentarme al lado de la piba a mirar La Doctora Juguetes, ponele, ¿no? Que era el dibujito que estaba cuando ella era chiquita. No había malos. Había problemas, había conflictos porque un juguete se había lastimado una pata. ¿Y cómo lo resuelvo? Pero no había un malo como era en nuestra época Neurus. Claro, claro. Como era el acertijo, como era el pingüino, como, no sé, esta cosa del malo que hace el mal, que pone la bomba, que quiere destruir el mundo o que quiere robar. Están muy cuidadas. Las infancias hoy son de cristal, es una cosa, ¿viste? No, aprendamos sobre la vida, resolver los problemas que tenemos en la familia. No, entonces vos le pones un Roald Dahl donde tenés una tronchatoro. Los pibes les encanta. Gusta, sí, olvidate. Claro. Además, esto, como para cerrar, yo lo que creo que es muy frecuente que uno vea en los chicos, los nenes, la fascinación por asustarse y por temer. Sí. Les copa la adrenalina del temor. A veces lo que más les gusta es jugar a que los asusten. Sí. Y decís, obvio que les va a encantar a un pibe que ponele todavía no fue a la primaria, cada idea de antes de ir a la primaria, y a uno que está en la primaria y por ahí tiene que pasar en algún momento a la secundaria y le da miedo a la secundaria, ponerle de villana una mujer, primero, y segundo, que está dentro de la institución escolar donde están sin los padres, está muy bueno. O sea, estás haciéndole mierda a la psiquis al pibe, es precioso, a mí me encanta. Me vuela la cabeza. Y además, esta idea de vamos a hiperbolizar la maternidad que tienen intrínseca las maestras. Vamos a llevarla, la llevamos al taco, al palo. La elevamos a la enésima potencia con la señorita Miel. Esta idea de la señorita Miel, el adópteme maestra, que a mí me encanta como docente. Entrás por todos lados, ¿viste? Sí, te, sí, te sí. Cierra sí. por todos lados como historia. Es bellísima. Es bellísima. Bueno, te digo la última mía. Dale. Dale, decime la última tuya y después yo tiro las últimas dos que tengo ahí de Yapita. Dale, bueno, yo la última es, o la primera o la segunda, porque no hay un orden, es Los Miserables, de Víctor Hugo, que es un librazo increíble, que es una cosa como escalar una montaña realmente leer Los Miserables. Yo tengo una edición acá en cuatro tomitos, estos cuatro tomitos. Estoy viendo cuatro tomitos. Está bueno porque son chiquitos, como de 250 páginas cada uno, entonces como que fue fácil, no era un ladrillo, viste, que te rompe el carnón cada vez que te querés. Pero es de esos libros, viste, que los yanquis tienen esa expresión Renaissance Man, hombre del renacimiento, que son como esas personas que hacen de todo, como Leonardo da Vinci. Bueno, este no era del renacimiento, era de la ilustración, digamos, pero... es un libro que abarca todos los conocimientos, es un libro épico, es un libro que por momentos es ensayo, por momentos es filosofía, tiene por supuesto toda la parte narrativa, propiamente literaria, pero se ve que los escritores en esa época eran estos tipos que como que sabían de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro arranca hablando de Jean Valjean, que había ido a la cárcel, y arranca hablando de criminología, de sí. una o sea, no, él no sabe que está hablando de eso porque la teoría apareció años después, pero yo que soy abogada, estudié derecho, hay una teoría que se llama el labeling approach, y uh-huh. yo leí al tipo este que escribió el libro en el 1700 y me estaba hablando del labeling approach, que es una teoría criminalística de muchos años después. Entonces, y por momentos te habla de arquitectura, te habla de religión, te habla... y esto está todo como mechado. Volado en trivium y quadrivium, la puta madre. ¿Qué onda? Me hace acordar, viste, cuando aprendes, te enseñan didáctica de la enseñanza, te enseñan la génesis de la educación, y estaba todo, el trivium y el quadrivium era este conocimiento integral de todo. De que sí. vos tenías que tener como, no un pantallazo, sino un conocimiento. Detallado de absolutamente las artes, las ciencias, las, viste, como que todo estaba de alguna sí. manera, era holístico. Sí. Por eso dije, volado en trivium y quadrivium este tipo. Era así porque... el tipo, pero a la vez es interesante porque todas estas partes como ensayísticas que tiene, que pueden tornarse tal vez un poco plomas o difícil, áridas, digamos, de atravesar. Uh-huh. Hacen a la trama, en realidad. Tienen una función en la trama. Por ejemplo, hay una parte muy épica de la novela donde Jean Valjean es un convicto que sale de la cárcel, trata de reinventarse, le pasa una situación donde tiene un encuentro con un religioso que le da un montón de plata y le dice, te estoy comprando para el bien, y eso a él le cala muy hondo y él decide ser un hombre de bien, ¿no? Uh-huh. Siempre estar tratando de reinventarse, pero siempre en cada vida que inicia se encuentra con un con un agente de la ley que fue carcelero de él, que lo quiere volver a meter preso. Entonces él siempre se reinventa y aparece este tipo que es su némesis, que es Javert, uh-huh. y él se tiene que ir, tiene que huir, tiene que empezar una nueva vida, y siempre que empieza una nueva vida, siempre hace el bien, siempre es un hombre de bien, pero el Javert este no entra en razones, lo único que quiere es volver a meterlo preso, y bueno, es terrible, una reconstrucción permanente. Pero en uno de estos momentos, él va con una niña, Cosette, que es una niña que él adopta, y va escapando en un momento muy de acción, muy épico, por los paredones de París, uh-huh. pasando de paredón en paredón hasta que llega a un lugar donde se refugia. Toda esa cosa que es muy emocionante, muy en el libro, ahí Víctor Hugo hace como un paréntesis y te empieza a contar cómo eran las calles de París en ese momento. Y te hace toda una descripción urbanística de París, del París anterior a 1800. Y vos decís, ¿para qué me está contando esto? Y tiene una función narrativa, porque en realidad París tenía calles muy angostas, unas calles muy estrechas, y esas calles tan estrechas permitieron hacer unas barricadas. En el marco de la Revolución Francesa, pues está, digamos, la Revolución Francesa ocurre en 1789, pero después sigue habiendo muchas situaciones de revueltas y demás. No es que tomamos la Bastilla y somos una república y somos felices, sino que hubo todo un periodo de revueltas y de conflictos sociales. Son gedientos los franceses, ¿eh? No se dejan tocar el culo. Siempre salen a la calle a ceder. Sí, sí. Bueno, y en este contexto, en esa época en la que transcurre Los Miserables, hacían unas barricadas justamente con muebles, con pedazos de madera y demás, y desde ahí atrás había luchas, y el final muy épico donde muere un chico, Gavroche, es con las barricadas. Entonces lo que te está contando Víctor Hugo es que esa estructura edilicia de París ya no existe más porque lo reformularon por completo a París y eliminaron todas estas calles estrechas justamente para que la gente no pudiera hacer las tales barricadas. Claro. O sea, tiene toda una función narrativa, pero bueno, es impresionante, es un librazo, obviamente lo recomiendo, no, porque son como 1000 y pico de páginas, tiene estas cosas ensayísticas en el medio. Para un verano. No le quiero cagar la vida a nadie. Pero para un veranito. Pero las adaptaciones tienen esta cualidad de poder traspolar todo lo épico que tiene y esta cosa de mezcla de gente, tiene drama, tiene romance, tiene política, tiene lo policial, tiene mucha acción y me gusta mucho que tanto en la versión, que a mí la versión que más me gusta es la de Liam Neeson, que es película común, pero... Sí, esa es la que yo vi, la que está Uma Thurman. Sí, me fascina. Después está la musical. Me encanta que hayan elegido actores que vienen del palo de la acción para hacer a Jean Valjean, porque es un personaje, digamos, que en muchos momentos tiene como estas escenas de acción, esto de ir por los paredones de Brasil con la nena. De Brasil. De París. De París con la nena, a UPA, y bueno. Tiene una fuerza descomunal y demás. Así que nada, me parece, es como muy épica la historia y muy y las películas también para mí son re entretenidas. Y otra vez este clásico revisitado y revisitado y revisitado, este tema del gato y el ratón, la relación entre Jean Valjean y Javert, se ha repetido infinitas veces, especialmente en las series policiales, lo vas a ver, pero un montón. Uh-huh, sí. De hecho, hay una serie que se llama El Fugitivo, una serie de la década del 60, del 62 al 67, fue una serie que se cansó de ganar premios, que fue como muy popular en Estados Unidos, que se llama El Fugitivo, uh-huh. Y que se hizo una película, El Fugitivo, que también tuvo bastante éxito, que era como la adaptación de esa serie a una película, con este muchacho Indiana Jones. Ah, sí. Sí. Ese muchacho Indiana Jones. Sí. Me encanta. Ya estoy quemada. Está bien. Sí. Harrison Ford. Harrison Ford, exactamente. Sabíamos bueno, lo que decía. Es musical con Hugh Jackman y con todos estos, que también están. A mí, ¿qué me pasa? La película lo que me da es esta mezcla de género. O sea, en lo cinematográfico. Trae lo que tiene la novela, está el rango, tiene la película con Liam Neeson tiene drama, tiene romance, tiene acción, etcétera, etcétera. La que es musical, si bien pueden ser muy virtuosa la parte musical, yo no soy fan de los musicales para nada, pero algunos me gustan, o sea, no es que sí. Soy una negada total, pero claro, ¿qué pasa? Que es como que... todo musical, es como que, y todo muy, esa cosa solemne y medio dramática, ¿no? Sí. Que le da, lo musical es como que abarca todo, aplana todo de alguna manera, es todo muy espectacular, sí. Pero es todo muy musical, y queda ahí, no tiene esta cosa de los distintos géneros, que me parece que es lo que más representa a lo que sería la novela. Claro. Mirá, a mí me pasa eso, que cuando me entero que era un 100% musical, me dio fiaca y no la miré. Sí, vi la adaptación de los 90, que me encantó. Estaba muy buena. Sí. Bueno, tipo el Conde de Montecristo, esa historia así. La amargura de la injusticia con el pobre, toda esta cosa tan... Sí. Como toda esta reflexión sobre la sociedad francesa tan profunda constantemente me ha gustado un montón. Es muy buena. Pero no me animé a ver la de Anne Hathaway. Incluso con todas las anécdotas que hay, que Anne Hathaway se mató de hambre para hacer ese solo y se ganó un Oscar por eso y la mar en coche medio paja. Y nada, Anne Hathaway, no sé. No es mala actriz, pero por culpa de Taylor Swift le agarré idea. ¿Qué va a ser? Bueno, yo quisiera leer la novela, sinceramente. Está en mi lista de clásicos a leer, así que me diste una razón. Creo que mi novio tiene una buena edición de Los Miserables, porque él le gusta a Víctor Hugo, que debe tener una buena edición. Yo tengo de cierre dos adaptaciones más, como para entrar bastante en lo contemporáneo. Haciendo un repaso, anduvimos por Inglaterra y hablamos de Shakespeare y hablamos de Jane Austen. Y estuvimos ahí, entramos en el siglo XIX. Y del siglo XIX saltamos a principio del XX y estaba Scott Fitzgerald. Y bueno, después nos metimos con un autor un poquito más cercano en el tiempo, pero muy controversial y muy bisagra, como Nabokov, haciendo Lolita. Y después ya entramos en el olor a los 90, pero en 1988 Matilda, de Roald Dahl. Y finalmente tengo dos escritores que son bastante de novelas contemporáneas, sus producciones. Uno es, yo tengo una edición casera, de porque no se conoce, de Chuck Palahniuk, que es el escritor de El Club de la Pelea. Es muy bonita la edición, las hace mi amigo Quique de Ediciones del Garage. Se la encargas y él te consigue una buena traducción y te hace una versión personalizada con el señalador y todo. Hermosa. Muy, muy, muy bonita la edición. Y la verdad es que la novela, yo me sorprendí, me divertí muchísimo, tiene un humor negro. Si hablemos de escatología y de masculinidad tóxica, esta es la novela. Es muy gracioso todo lo que pasó cuando después hicieron la adaptación cinematográfica, porque la productora que había hecho es de la misma productora, Joe Black, que estaban todos re enamoradas de Brad Pitt, era años mozísimos de Brad Pitt. En realidad, los años mozos fueron a principios de los 90 y fines de los 80, y acá él ya en 97, 98 ya estaba como empezando a poner más a punto caramelo. Y bueno, venían de esa cosa como recontra edulcorada que había sido. Conoces a Joe Black y pasaron a esta película donde el temor era que iba a ser muy violenta. Y en realidad la violencia era lo de menos. El mensaje punky era lo jodido. Tenía un mensaje muy punky, que está buenísimo, que es un mensaje que también quedó a tono con Trainspotting, que son como películas medio contemporáneas, ¿no? Esta cosa de criticar el capitalismo, criticar el consumo, sobre todo. Y este Chuck Palahniuk es un tipo que tiene ideas muy particulares para hacer las novelas. Yo pienso en Asfixia también. No sé si vos seguro debes ubicar de qué va Asfixia. Su protagonista es una persona que se asfixia en restaurantes para cobrar compensaciones. O sea, son todas cosas muy retorcidas de una mente muy cínica. Y me gusta. Sobre todo esta cosa de... Es una novela muy linda para leer cuando tenés 23 años y te crees que te comes el mundo y que los adultos... Es para esa época, Fight Club. Este personaje que es un pobre infeliz y que va a buscar gente que está atravesando más miseria humana que a esos centros de charlas que tienen los gringos, donde comen donas feas y toman café quemado. Y es todo muy... Yo creo que en Euforia hay varios homenajes a esto, ¿no? Como es todo muy decadente y divertido. Y acá está el personaje de Marla, que es la otra. Ay, la... ¿no? Marla, que es como la que, igual que el personaje de Edward Norton, está ahí metida, está en el medio de la mierda, navegando mierda. Es como que Helena Bonham Carter nació para hacer esos papeles, además. Sí, no, es la Oscar, sí, por excelencia. Sí, sí. Es la UCA por excelencia. Yo, perdón, bueno, que vuelvo a Harry Potter, pero cuando me enteré que hizo Bellatrix Lestrange, que era una malvada, digamos, una de esas malvadas que te encantan, que las amás, y cuando me enteré que el casting era digo, no había otra persona más, es una capa, la amo. Soy muy fan de Helena Bonham Carter. Y ese, bueno, papel es le va perfecto. En el Club de la Pelea es... Para ello. Lo que quiero hacer es como hablar en paralelo de la película con el libro, porque la verdad es que son muy amigos, adaptación y novela original. Creo que está muy interesante este temor masculino del varón, de Tyler, el protagonista, por perder la capacidad de ser violento y salir a buscar que lo rompan, porque se siente tan vacío que necesita recuperar la sensibilidad peleando, ¿no? Desafiando las reglas de su día a día. Y vamos a decirlo, quizás es uno de los primeros grandes plot twists. Sí. Buenos y buenos plot twists que nos dieron los 90. Y venía, la dirige el hermoso David Finker, la dirijo, que venía de Seven. Entonces es todo lindo, ¿viste? La novela es re divertida, es cortita, Y además del plot twist, debo decir que algo que fue muy rompedor fue la edición de esa película, que yo me acuerdo que estábamos con la videocasetera poniendo pausa, porque venían esos, como que había unos fotogramas metidos en el medio. Sí, sí, que ya se iban anticipando. En realidad el plot twist no era un plot twist traicionero del todo, porque no era Shyamalan. No era Shyamalan, digo. No era algo traicionero, porque estaban esos y era una cosa modernísima, era como bastante de videoclip. Digamos, fue de las primeras producciones cinematográficas que traían un poco ese lenguaje rápido, acelerado, con esa edición así, era como muy novedoso, me acuerdo. Sí, y bueno, también Brad Pitt haciendo de algo más que ser una cara bonita, estuvo buenísimo, empezó a notarse que tenía un rango y una amplitud actoral recontra copada el chabón, que te da bronca porque decís, flaco, además de que estás bárbaro, sos mega rechitalentoso. Bueno, peliculón, con la gran canción de Pixies al final en el cierre, con quizás una de las mejores líneas. Esa de me conociste en un momento muy extraño de mi vida, que es una hermosa línea, hay que decirlo, es una hermosa línea. Así que nada, peliculón, que si no lo viste porque sos centennial, míralo, y si lo viste porque sos como nosotras, X o millennial, volvelo a ver porque seguro te vas a sorprender. Y la novela se consigue gratis por ahí. La novela no la leí, pero mortal. La nota. Como te la pido a tu amigo. Sí, como sos de devoradora, vos te la lees en una tarde, porque es muy fácil de leer. Y finalmente yo cierro con una que me gusta mucho, que la iba a enganchar con Víctor Hugo y sus descripciones del París del siglo XVIII. Voy a recomendar El perfume de Patrick Süskind. Háblame del boca en boca, que este fue un boca en boca del año 2004 o 2005 que estaban. Y además esa es la edición, Sí. Es que me parece que fue el primer libro de esa colección, la primera vez que salen libros con el diario, que vos te comprabas el diario y ponías unos pesos encima y te llevabas el libro, y yo creo que hasta en las casas de los no lectores está El perfume de Süskind. Yo creo que sí. O sea, ¿viste esas casas que vos vas a tomar una birra y decís, no hay libros? ¿Cómo pueden vivir? O sea, ¿cómo esta gente es feliz? O sea, ¿cómo hacen? No. ¿Dónde están los libros? Bueno, hasta en esas casas del mal de la está El perfume de Süskind. Esta ideación de esas casas donde uno va a tomar una birra. ¿Qué tenía que ver? Me encanta, bueno. Disculpen que nos fuimos de mambo, hablamos un montón. Lo que pasa que es muy divertido hablar de libros y te lleva a lugares. Son conversaciones que se abren como universos y no sabes a dónde te va a llevar. De cada libro de los que hablamos podríamos haber hecho un episodio entero porque son, obras, Olvidate. Este perfume es de adaptación imposible porque lo que hizo este tipo no lo hace nadie. ¿Quién te cuenta una historia desde la nariz? Mi perro Beagle, que vivía a través de su nariz, realmente el tipo percibía el mundo desde su olfato. Y es realmente, eso es, no lo podés llevar al cine. Lamentablemente ahí se traza el límite de los recursos cinematográficos. Porque la adaptación de 2006 está lograda en lo que concierne a llevar una historia atractiva e interesante de ver. Pero la novela, lo que decís vos, la novela está contada desde un sentido, que es el olfativo. Y yo creo que, excepto en algunos momentos de Flash. ¿Vos leíste la novela Flash de Virginia Woolf? No. Ah, Flash, sí, la empecé a leer. Sí, sí, la del perro. Sí, la del perro del señor inglés, ¿no? Sí, no la leí entera, pero sí la tengo y la empecé a leer. Hay secuencias olfativas en Flash, pero bueno, al estilo fluir de la conciencia de Virginia. En cambio acá, vos tenés un mapa olfativo. Vos tenés un mapa olfativo de una París recontrahedionda, recontrapestosa. Tenés una idea de un París que es lo opuesto al au perfume. O sea, es nada que ver. Sí. está buenísimo esa desromantización de la ciudad, y que él en el medio de la mierda, igual que en Club, esta idea de lo escatológico, lo apestoso, lo horrible, lo casi, como las cosas que hacía Perlonger, ¿no? Esta, a veces como medio de, yo mezclo todo, pero bueno, esta cosa neobarrosa, ¿no? Como con barro, como así de la arena, ¿no? Mugrosa, nace Jean-Baptiste Grenouille, que es este perfumista nato que termina siendo un femicida. Sí. Tranca palanca. Pero además también tiene esto, viste que el psicópata, lees lo básico de un psicópata y te dicen que no tiene, no sigue las reglas de la sociedad, tiene sus propias reglas. Sí. En la cabeza. Y Jean-Baptiste es exactamente eso, y te va enunciando esas reglas de su psicopatía. Sí. Y todas son reglas relativas al olfato también. O sea. Bueno, el muchachito que hace de Jean-Baptiste Grenouille, este francesito. Ay, ya me olvidé el nombre del muchacho. Qué bien que actúa ese pibe. La verdad es que lo vi en muy pocas cosas y no lo merece, porque es un. Parece como una especie de Smeagol, ¿viste? De Smeagol. Sí, sí. Es como una cosa así, como, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. El lenguaje corporal que tiene todo, sí, sí. Es muy bueno, él es muy bueno. Y sin embargo, le pusieron a Dustin Hoffman como el maestro perfumero y la cagan. Ahí la cagan, porque Dustin Hoffman a veces es muy Dustin Hoffman. El Dustin Hoffman adulto, ¿no? Ya después de los 90 en adelante, claro, de los 90 en adelante, Dustin Hoffman se. Ben Bishop es, no es francés el pibe, es inglés. Ben Bishop. Que Ben Bishop hizo de Piercy Shelley, ¿no? No me acuerdo. De Piercy Shelley no, de. Hay una película que es sobre la historia de un poeta romántico del romanticismo. Y él hace de. En Bright Star se llama la película, y él hace de un poeta que ya me olvidé cuál es. No me acuerdo quién es. Pero bueno, este Ben Bishop, la verdad es que lo voy a actuar en pocas cosas, en esta peli, Bright Star, lo vi acá en El Perfume, y es muy buen actor, pero la película tiene como algunas cosas muy hollywoodenses, está todo muy bien desde lo visual, pero falta la dimensión olfativa y ahí falla, y ahí es donde la novela te hace viajar con la nariz y te hace viajar por toda la historia de él, como camino del antihéroe que es la novela, ¿no? Y algo que me gustó mucho en la novela era esto de una dimensión desconocida para nosotros, porque por ejemplo esto de que en realidad la gente, de acuerdo al olor que vos tenías, te percibía favorablemente o negativamente, y en el caso del personaje, la discapacidad que tenía es que él carecía de un olor propio. No tenía olor propio. Y esta cosa de que en realidad era como que te estaba contando que vos misma, el lector, todos nos relacionamos en realidad por los olores, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos. No, era como que te estaba mostrando una dimensión desconocida, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas reflexiones y muchas enseñanzas en torno a lo que hacemos sin querer con el sentido del olfato. Sí, como lo instintivo, ¿no? Uh-huh. No, es buenísima la novela, la verdad. Y después es un autor de una sola obra, es uno de esos autores que no tiene otra cosa. Salió un ensayo muy bueno al toque, pero estaba re caro, me acuerdo. Lo habían sacado por una editorial que tenía muy bonitas ediciones, pero salía un huevo. Estoy diciendo que salía en esa época como si ahora saliera $40,000 un libro. Claro. Sí, porque sí, estaba sí. Tipo 400 mangos versus que el perfume estaba 50. Sí, sí. Una cosa así, era una locura. Yo me lo quería comprar porque estaba re fascinada en ese. Pero fue que no 2006, sé si no es un autor 2000. De una sola obra en serio, ¿eh? No sé si después lo otro que hizo es One Hit Only. Sí, sí. One Hit Only, no sé. Estaban de moda. Lo que pasa es que había pasado algo que odiemos el libro, pero vamos a decir que fue un hito muy interesante. Que es que después del Código Da Vinci la gente se había quedado con eso de el libro para el tren. Salía un libro y todo el mundo tenía siempre un libro. Ahora ya no se ve el libro para el tren, ya no hay un. Y bueno, entonces a medida que iban pasando las temporadas y los años, había un boca en boca y empezabas a ver esos libros que de golpe todo el mundo los tenía en el transporte público. Sí, sí, sí. Y este fue uno. Y bueno, la verdad que vamos a ir cerrando el episodio. Se hizo re largo, pero si estás del otro lado y te gustó, decinos, comentanos, decinos qué libro te gustó, cómo lo llevaron a la pantalla o viceversa. Y bueno, vale, un gustazo. Bueno, igualmente. Yo creo que muy lindo. Esto, siempre hablar de libros. Esto va a continuar porque acá hay un montón de mermelada para hacer tostada. Ni siquiera te diría que hay fruta para hacer mermelada. Nosotras ya tenemos la mermelada directamente. Así que ha sido un gustazo, ¿vale? Me hiciste reír un montón. Gracias por tu tiempo. Un beso grande a todas las otras sin plata, que las quiero mucho, a todas. Y es mutuo. Y nada, de verdad, muchas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Y espero que se repita. Así bueno, que gracias, igualmente. Y vos que estás del otro lado, ¿qué haces que no nos da seguir en todas las cosas que hacemos? Ahora, ¿saben qué? Vamos a sacar un newsletter. Ya, esta semana sale un newsletter, porque a veces no llegamos a comentar todo lo que miramos, somos unas enfermas. Y vamos a empezar a recomendar por newsletter. Tenemos también un canal de difusión de WhatsApp. Así que esto ha sido todo. Esto fue La Forma del Cine, especial cine y literatura. Esta vez fueron clásicos y contemporáneos. Y nada más. ¿Querés decirlo conmigo, vale? ¿Qué tengo que decir? Vuelvan pronto. ¡Ah! De nuevo. Decilo conmigo. Vuelvan pronto. Vuelvan prontos. Chao. Hey, si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!